Hola, hola, hola, bienvenidos de nuevo una vez más a Cinco Bárbaros en la Cabeza, primer programa del año, amigos. Sí, efectivamente. Hola, buenas tardes. Nos dé Dios. O sí, bueno, quien sea, que nos la den. Digo, sí, que nos den. Que nos den Dios. Pues sí, empezamos la década igual que la acabamos, yo creo que mal. Y hablo, fatal de mal. Fatal, fatal, sin nada que decir, yo creo. Bueno, al menos sí, yo no. No tienes nada que decir. No, sigo igual. Jesús, mira, yo tengo muchas cosas que decir. Me parece bien. ¿Y qué vas a decir hoy? Pues voy a decir Up Against the Wall, motherfucker, voy a decir, por ejemplo. Porque sí, amigos, hoy vamos a presentar un librillo. De nuevo nos acompañará Servando Rocha, que se ha prologado y, bueno, y su colectivo La Felguera ha editado un libro llamado Motherfuckers, de los veranos del amor al amor armado. Que, bueno, los motherfuckers ahora ya nos contarán lo que eran, un grupo artístico, antiartístico, armado, hippie. ¿Qué podría, o sea? Padres podían ser, ¿no? Padres. Si fallaban con madres. Padres, ah. Sí, eran padres. Alguno era padre y alguna era madre. Seguramente. Ya nos explicará. Seguramente. Seguramente. Mira, mira. Seguramente. Pues ya nos explicará Servando lo que era este grupo. Aprovechamos. Que va a venir este próximo fin de semana para presentar aquí un poquillo este libro, que se presentará el viernes, ya diremos las fechas después en la agenda. Y papel bien gordo, ¿eh? Está imprimido en un papel ahí gordete. Pero gordi. Seguro que obtendrías algún tipo más de información si te lo leyeras. Efectivamente. ¿Qué ha pasado? Amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién ha entrado? El crítico de arte. El crítico de arte. El camarada Joe ha entrado. Tenemos una visita brutal aquí hoy. Hoy sí que buenas es un programazo tardes. De gala. De gala. De gala, gala. Dígala, te señala la boca. Y gala. Pues sí, señoras y señores. Estamos de nuevo otra vez en el 2010 en Cinco Bárbaros en la Cabeza. En el 104.5 de la FM. También puede ser que nos escuches los miércoles, creo que recuerdo que es, de 11 y media, 1 y media, ahí está, ese es el horario. 11 y media, 1 y media en el 96.6 de la FM, que ahora a partir de casi noviembre ya estamos sonando por ahí, los bronquiles y las bronquilas. Y las bronquias. Y los branquios. Tenemos un mail, ¿verdad? Todavía tenemos un mail, ¿no? Todavía tenemos un mail, pero es el mail. Ese mail habría que finiquitarlo. Sí, de momento sigue siendo 5puntosenlacabeza@gmail.com. 5 con número. 5 con número. Y tenemos un teléfono que es el 93-359-4900. Para el que nos llaméis, pero no nos llaméis ahora porque en breve vamos a conectar telefónicamente con Servando Rocha. A ver, un momento, tú me habías dicho que estaba, que venía aquí con nosotros, que estaba aquí con nosotros, me habías dicho. ¿Qué es esto del teléfono? No, perdona. Pero yo lo que dije es que íbamos a hacerle una entrevista. ¿Cómo quieres que esté aquí? Y luego también el viernes y sábado que va a venir, ¿qué? El chaval vive en Madrid, tendrá su familia, su trabajo. ¿A quién no, se le ocurre? Claro, el único que trabaja, yo no trabajo, yo no tengo problema, pero... Ni familia, ni Madrid. Ni familia, ni Madrid tengo tampoco. Anda que no. Tengo Atleti solo. ¿Se puede decir Atleti en la radio? Es una marca registrada. Depende de cuál sea, porque claro, hay muchos. Yo, Atleti de Madrid. ¿Es Atleti de Madrid? Bueno, no, pero si tuviera que sentir simpatía por algún equipo, sería por el Albacete. Me parece, caga y vete. Caga y vete, Albacete, efectivamente. Caga y vete, sí. No, bueno, si tuviera que tener simpatía por ese, porque mi abuelo, mi hermano y mi padre son del Atleti, mi abuelo era del Atleti, y mi abuela también es del Atleti de Madrid. ¿Qué te parece? Me parece que ahora me pongo a pensar y no sé de qué equipos eran mis abuelos. ¿No lo sabes? Qué vergüenza. No, es que no. Mi abuela tenía Alzheimer, ¿cómo vas a verlo? Yo el materno no lo sé, tampoco. Ni mi abuela creo que tampoco. En el pueblo, el Guijuelo Club de Fútbol, pero... Ah, pues mis abuelos eran del Guijuelo, seguramente. Del Guijuelo, seguramente también no. Pues mi otro abuelo era del Atleti de Madrid, a tope. Bueno, deja de decir gilipolleces. Vamos a poner un tema. A ver, ¿cuál es? ¿El número...? Sí, el número 2, que en realidad ahí pone 12. No, ahí pone 12, pero es el número 2 del disco de The Shark... que se llama Loose Lips Sink Ships, Hard. Que significa los labios así cachondos hunden barcos. Esta es una chica de por ahí de Estados Unidos, de Chicago, me parece que es. Antes solía tocar con un baterista y ella sola, y a mí me parecía muy jefa, pero últimamente ya se ha pasado un poco al folk y ya ha perdido como la garra que tiene este tema, que se llama No More Fighting Cats. Okay, pues vamos a darle ahí al No More Fighting Cats ahora, justo que acaba nuestro otro tema de música de fondo, a tope ahí con la cope. Bien, bien, bien. Seguimos aquí de nuevo en la invasión de los bárbaros después de... ¿Qué invasión de los bárbaros? Cinco bárbaros en la cabeza. ¿Qué, está, pinza, ¿qué estás diciendo? Es que no puedo estar a todo. No puedo estar con la técnica, sí, que no con las canciones, con lo que preparando aquí la llamada telefónica. No puede ser. Tienes otro programa por ahí. ¿Qué otro programa? Es que ese era mi primer programa que hacía camarada yo. Pero tío, vives anclado en el pasado. Eso se ha acabado ya. Lo sigues haciendo tú solo. I am anclated in the past. Dios santo. Bueno, acabamos de escuchar a esta chica de Chicago, me parece que es. Y si no, pues queda bien decir pues que es de Chicago. ¡Ah, qué risarda! Que se llama The Shark. Y que ahora mismo no sé qué coño está haciendo. Algún día me voy a poner a buscar a ver qué coño está haciendo esta mujer, porque a mí me gustaba bastante lo que hacía. ¿Y qué más? Pues, bueno, antes de la llamadilla podemos contar al evento que hemos ido, ¿no? Este fin de... ¿no? A tope. Bueno, sí, estuvimos viendo a Fajardo ahí en el Ogabal. Y al Ghost Binary. Y al Ghost Binary, en efecto. Ahora han estado de gira ahora, bueno, siguen de gira. Hoy está tocando en... no sé dónde está tocando ahí Fajardo. Ah, sí, en Vitoria está tocando ahí Fajardo. Joder. No, sí, sabe, hombre, yo qué sé, ya que vienes de Canarias. Bueno, Fajardo es un cantante, autor... de... pero no un chapa, autor de estos rollos. Esto es de... ¡A galopar! ¡A galopar! Nada de Ismael Serrano ni ninguna mierda de este tipo. No, es un tipo así que hace lo suyo y que bueno, es de Canarias y bueno, está ahora de gira por la España y estuvo tocando el sábado en el Ogabal ahí en el barrio de Gracia. Y estuvo bastante fino. Bueno, a mí me gustó. Que tú que siempre lo estás criticando todo, ¿qué vas a decir? Iba a decir que el Ghost Binary fue una mierdaza bien gorda. ¿Cómo eres capaz de decir? Eso no se lo dices en la cara. Ahora sí, se lo estuviste diciendo, sí, es verdad. Sí, lo dije en la cara. Pero es que nadie te toma en serio cuando dices. Porque es que aquello yo no lo entendía. Yo esto a mí no me... a mí en el pueblo no era así. No era así. No era así. No era así en el pueblo porque de repente así el muchacho cogía, ¿no? Tocaba una cosa y pisaba así como en el suelo. Yo no sé si era para medir el tiempo o bien para qué, pero pisaba ahí en el suelo. Y de repente seguía sonando la música y no tocaba. ¡Y no tocaba! Eso en mi pueblo ha pasado de toda la vida y a pedradas les hemos recibido ahí a los músicos cuando tocaban. Eso pasaba cuando alguien llevaba un pedal de loop, le metíais pedradas en el pueblo. Hombre, es que una cosa es... va a haber un concierto ahí de la verbena al pueblo o del Ghost Binary. Una comparación. Viene a ser igual. Y dices, por lo menos, que no salga ahí el CD grabado. Eso es playback de toda la vida, playback. Lo que pasa es que era playback que hacía en directo. Es que es una cosa, claro, es una cosa raruna. Playback en directo, madre mía, esto es un... O sea, él tocaba, se grababa a sí mismo y tocaba sobre lo que había tocado antes. Bueno, hombre, sí. Se grababa. Yo no vi que diera rec en ningún momento. Ese golpe en el suelo era el rec. No le daba y la cinta al casete para grabarlo, ¿dónde que no, estaba? No, hombre, que hay otras cosas ahora. Sí. Esos son... A ver, si inventos eres, del diablo. Que tú eres la única persona que utiliza la radio de Galena todavía. La radio de Galena. La radio de Galena, esa radio que te hiciste con un cacho piedra, como Marconi. Uy, bueno, en el pueblo había una que era la del médico, pero no sé si era de Galena. Pues es de Galena, es una radio que lleva un a radio, atención, importante decir, a radio, que lleva un cacho de cobre alrededor de una piedra de Galena, y así es como se escucha la radio. O sea, ¿de verdad no lo sabías esto por la cara que me están mirando? ¿No lo sabías? No, ¿y no qué haces sabía. En la radio tú si no sabes cuál fue la primera radio? Bueno, qué vergüenza, tío. Sí, o sea, y estás metiéndote con el pobre chaval que está ahí utilizando ahí un loop. Tampoco sabes lo que es un loop. Un loop. Pues la verdad que no. Un loop. Un loop anal. Un loop anar. Eso sí que sabes lo que es, jodido. Vaya amigo. A ver, qué vergüenza. Bueno, y Fajardo te gustó entonces, supongo. Porque Fajardo no me gustó mucho, sí. Hombre, lo de los Ghost Binary, la verdad, el chavalillo. O sea, tiene ahí su cosa porque está todo el rato. Ese chaval tiene un talento que no te lo acabas. Todo el rato ahí pisando y tal y. Hombre, las letras no me gustaron mucho, pero eran como de canciones de niño chico, ¿no? Efectivamente. ¿Pero son de canciones de niño chico de verdad o son canciones de niño chico inventadas por él? Son canciones de niño chico inventadas por él. Ah, amigo, vale. Claro, si es que ya lo pone, si ya lo dice él mismo que eso es folk de guardería, pues eso, de guardería, pues las letras que son así. ¿Folk de guardería? Folk. Ah. Con K. Con K de caca. De guardería. Joder. Y Fajardo, te fijaste que no usaba micro casi, que está ahí. Eso sí que me pareció la hostia. Claro que sí. Joder, el tío tenía el micro así como enfrente, pero estaba mirando para abajo. Pero madre mía, ya, con lo grandón que era, bozarrón ahí, una resonancia, que eso no le falta nada. Una caja que se te va la pinza, tío. Sí, sí, sí. La verdad que yo me pensaba que, ya verás, digo, esto rollo folk, digo, madre mía, ya me estoy viendo aquí esto, qué sé yo, Quilapayún o alguna cosa por ahí. ¿Quilapayún? ¿Qué cojones es eso de Quilapayún? Una movida esto de folk, de los celtas cortos. Sí, hombre, sí. Claro, es que la palabra folk está muy devaluada hoy en día. Es que ahora todos los modernos dicen folk. De hecho, es que no se puede llamar folk. Como Beirut. Ah, Beirut, folk. Ahora Beirut, sí. Mira, es que ahora vas a... Estamos haciendo como Beirut. Beirut. Es que hacen guerras ahí entre cristianos y musulmanes. Y entre infieles, no. Hacen folk. Folk. Ah, como el tío es el Beirut ese. A mí me parece un pesado. ¿Pero es un señor o es un grupo? Es un tío. Ah, yo pensaba que era un grupo. Es un tío que se ha puesto el nombre de Beirut. No, es un tío que se ha puesto el nombre de grupo. Yo me llamo Madrid. Claro, es como si... Pues yo que sé, yo me llamo Cuenca. Pues como la petarda esa que se llama Russian Red. No creo que la tía se llame Russian Red. A lo mejor sí. No, se ve que no. Se ve que tenía nombre. Sí. Y se ve que no, que se ve que no es de ahí, que no es de ahí fuera, que es de aquí, que habla castellano normalmente. Pero cuando canta, canta en inglés. Mira qué cosa. Ni es rusa, madre mía. Ni es rusa siquiera. Ni es rusa, si es ni es rusa. No, ni, si no es ni guapa siquiera, lo parece. Parece rusa, parece que canta en inglés y parece guapa, pero no es ninguna de las tres cosas. Sí. Oro parece, plata no es. Bueno. Mira, voy a poner un tema de Fajardo, si me das tiempo a levantarme. I give you time. Vale, me parece. Vale, pues antes de ello, pues recomendaros desde aquí encarecidamente conciertos del Ghost Vinyl y de Fajardo para que vayáis. Y después de la llamada de la canción Zaca, esperemos poder contactar con el señor Servando Rocha, a ver si tenemos suerte y podemos hacerlo sin problemas técnicos. Vale, este temaco se llama, bueno, viene desde el último disco de Fajardo, que se llama Fajardo, que son unas manos ahí con una rayeja, una cosa raruna. Y el... Ay, manos con una rayeja, ¿esto qué quiere decir? Sale unas manos con una rayeja, ¿no lo ves ahí? Es verdad. Ah, vale. Y bueno, el tema se llama Castigo y aquí pues hay que mencionar, yo creo que es importante, que toca el bajo aquí el Ghost Vinyl, el señor Jordi Tost está tocando el bajo en este tema. Grande Jordi Tost, el Ghost Vinyl es una mierda, pero Jordi Tost es el puto amo. Es el mismo. Ah, sí. Bueno, pues entonces... Su alter ego. El Ghost Tost es una mierda y el Jordi Vinyl es guay. Vale, se lo diré a los dos. Y bueno, y a la batería César de Joe Kaplan, que es un baterista de que se te caen los pantalones cuando lo ves tocar. Hostia, bueno, fliparían los dos, ¿no? Porque por una vez habrán tocado tanto el Ghost Vinyl como el batería de Joe Kaplan en un grupo en el que están todos, no falta nadie, ¿sabes? No es guitarra bajo, sino guitarra batería, bajo batería, guitarra solo, no, están todos, guitarra bajo batería. Y cantan. No, esto no, impresionante. No, no, ¿cómo lo han hecho? No, porque todos tocaban Nou también. Y Nou estaban los tres en trío. Es que te informas muy poco, tío. Vaya, por Dios. Bueno, pon el tema. Es el número 4, se llama Castigo y a mí me parece bastante bien. Pues vale, Castigo para todo el mundo. Servando, hola. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos oyes? Sí, sí, sí. Bajito pero suficiente. Bajito pero suficiente. Sí. Bueno, bueno. Perfecto, vale. Por la radio también se te oye muy bien. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, bien. Con un poco de frío, pero bien, ¿eh? Sí, preparado para la minigira minigira barcelonina. Sí, últimamente no sé qué pasa en Barcelona, que ya me deben odiar ahí, ¿eh? Y de un montón de veces. O quererte mucho, a lo mejor es que te quieren demasiado. Bueno, también, pero hay que ser modesto. Bueno, primero, Servando, muchas gracias por ofrecerte siempre a nuestro, mejor ofrecerte, no responder a nuestros ofrecimientos aquí en Radio Bronca y en concreto en nuestro programa en Cinco Bárbaros en la Cabeza, joder, para presentar números, libros, números de la Ferguera, libros que editáis y de todo. Vaya. Gracias a ti, es un placer siempre hablando contigo. Bien, bueno, pues queríamos empezar hablando hoy un poco sobre el primer libro que vas a presentar el viernes en el Ateneu Llibertari del Casc Antic, sí. Que es el de Motherfuckers, de los veranos del amor al amor armado. Sí, sí, es la primera presentación que se hace de este libro, de hecho, ni siquiera se ha presentado todavía formalmente en Madrid. Y bueno, han estado con un interés importante siempre los compañeros de Virus, de editorial, allí en Barcelona. Sí. Y pues gracias a su ofrecimiento pues estaré pues presentando efectivamente el libro de Motherfucker, que es la una de nuestras últimas ediciones, exactamente el viernes a las 7 de la tarde, ¿no? En el Ateneo de Libertario de Casc Antic, que sí. No tengo ni idea dónde queda, pero... En el centro, cae en el centro. Ah, estupendo. Sí, sí. Y bueno, pues en primer lugar, bueno, el libro que yo lo tengo aquí delante, como siempre lleva a la hora del diseño, lleva el sello inconfundible de la Felguera, ¿verdad? Con esas tapas de cartón, ese sí, papel, de hecho, esas fotos. Fue un trabajo importante porque quisimos hacer algo especial a las 300 primeras copias, que ya se ha agotado. Y efectivamente tiene unas cubiertas serigrafiadas y luego incluye un póster donde hemos señalado las acciones que realizaron entre el 68 y el 69 por los Motherfucker, Black Mask, y aparecen señaladas allí un mapa de Manhattan Motherfucker, lo hemos llamado, ¿no? Para que sí. Quiera ir de turismo a Manhattan porque tenga la posibilidad de hacer otro turismo, ¿no? Y sí, viene, ha quedado muy bonito y bueno, ahora la segunda reimpresión sale pues, un libro aparentemente normal, y porque ya, como te he dicho, pues se ha agotado la primera edición, ¿no? Que venía con tal y como lo has descrito. Sí, y bueno, este ha sido un trabajo entre varias ciudades, ¿no? Os habéis movido por allí por Nueva York, ¿no? Sí. Y... Bueno, es que en realidad este libro nunca habíamos tardado tanto en terminar un libro, ¿no? Cada libro, como bien sabes, pues tiene, digamos, su proceso y tiene su vida en cuanto al traductor, la maquetación, el diseño y demás, pero en este caso teníamos un interés especial en Black Mask Motherfucker porque es que nunca se había editado nada en castellano sobre ellos, y de hecho en inglés hay pues muy poco material, entonces pues tuvimos que ir hasta Ámsterdam, está el Instituto de Historia Social, y allí tienen todos los ejemplares de la revista Black Mask, ¿no? Que eran 10 números. Y luego tuvimos la oportunidad de contactar con Ben Morea, que fue el líder de los Motherfuckers, un personaje también incluso con una dimensión muy literaria, porque se exilió a principios del año 70 en las montañas de Nuevo México, desaparece hasta mediados de los años 90, que por la acuciante situación política en Estados Unidos, pues decide, digamos, hacerse público otra vez después de casi pues 35 años en el anonimato, y vuelve a aparecer. Y también tuvimos la posibilidad de, por medio de los hermanos Weiss, que eran miembros de King Mob, un libro que también editamos, ellos tuvieron la oportunidad de estar con los Motherfuckers en el verano del 67 en Nueva York, y bueno, y nos cedieron un texto en el que también contaban pues su experiencia con ellos, ¿no? Pues mira, ya que has hablado en este parrafillo que has hecho de varias preguntas que te quería hacer, entremos ahí en la chicha. ¿Quiénes eran los Motherfuckers? Bueno, el libro realmente plantea un equívoco, porque la experiencia de los Motherfuckers tiene otro antecedente inmediato, que es Black Mask, Máscara Negra, ¿no? Sí. Black Mask fue una revista que se editó entre el año 66 y 68, pero a medida que se iban editando números, la revista trascendió, digamos, el formato para ya empezar a ser una especie de grupo de afinidad, o como luego se llamaron los Motherfuckers, que dijeron, no solo nosotros somos una banda callejera, sino somos una banda callejera politizada, ¿no? Entonces llega un momento, por distintos episodios vinculados siempre a un poco a la persecución que tenían los miembros de los Motherfuckers por la policía, enfrentamientos con otras bandas, bueno, etcétera, etcétera, que emiten un comunicado en el que dicen que la revuelta y la lucha será a partir de ahora en las calles, y entonces empiezan a llamarse Up Against the Wall Motherfuckers, ¿no? Y son conocidos comúnmente como los Motherfuckers. Por eso es importante, lo del equívoco es en el sentido de que una cosa fue la revista Black Mask, sí. Y luego los Motherfuckers, incluso la estética iba cambiando, ¿no? Ellos terminan pues echándose al monte, como quien dice, en las montañas de Nuevo México, en unas condiciones de vida durísimas, muy metidas en el tema de la psicodelia, de las drogas, del armarse, de la autodefensa armada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos ahí la evolución de esas dos experiencias, que prácticamente eran, muchos eran la misma gente, ¿no? Que eran Black Mask y luego lo que se conoció como los Motherfuckers. El tema de Up Against the Wall Motherfucker, o sea, aquí habéis he leído en el libro que viene de un fragmento de un poeta, ¿no? Leroy Jones es un poeta negro que muy interesante también, no se ha editado casi nada en castellano en España, en Estados Unidos considerado como la bestia negra de la poesía afroamericana. Él, en mediados de los años 60, se convierte en el poeta de las revueltas en los guetos negros, es detenido, y él en un fragmento de un poema, que tampoco tiene una especial importancia, pues lanza esa frase de contra la pared, hijo de puta, ¿no? Que era la expresión que utilizaba pues comúnmente la policía. La policía, a eso me refería, si era una expresión, porque a mí me sonaba que era una expresión, y pensaba de hecho que los motherfuckers se habían autodenominado así, Up Against the Wall Motherfuckers, por la expresión de la policía, ¿no? Al sí, detener a algo. Sí, lo que pasa que, bueno, coincidía que también su poeta, sí, el poeta que encarnaba la poesía y la revolución, que ellos consideraban que el programa de la revolución tenía que llevar también la revolución cultural, y por eso el Leroy Jones lo encarnaba todo, ¿no? Porque era el poeta y a la vez era el militante, ¿no? El tipo incómodo, el afroamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí en el número, el último número, el 12 de La Felguera, incluís ahí un poema, la verdad, muy... A mí me gustó, sí, mucho, muy muy interesante, de Leroy Jones. Exactamente. Bueno, Leroy Jones es que siempre ha estado en el escándalo y a raíz del 11S, con unas teorías que, bueno, que pueden ser discutibles, porque básicamente él considera el atentado del 11S una especie de autoatentado en el que estuvieron implicados los servicios de inteligencia americanos, incluso los judíos, ¿no? Eso es muy discutible. Pero bueno, lo importante en el caso de Leroy Jones es que pues fue denunciado, fue difamado, pues estuvo envuelto en una gran polémica a raíz de la publicación de ese poema, ¿no? Donde se pregunta de quién fue el autor o quién estaba detrás del atentado contra las Torres Gemelas. Y eso aquí en España puede tener cierta polémica, pues en Estados Unidos, incluso inmediatamente después de los atentados, pues nadie se atrevía a decir nada, tipo de sí, discurso, ¿no? ¿Quién es Ben Morea y Servando? Volviendo otra vez al tema de Motherfuckers, ¿y sí, cómo ha sido ese contacto que habéis mantenido para a la hora de editar el libro? Ben Morea es uno de los personajes más, me atrevería a decir, más interesantes que quedan de toda la generación de los años 60 y 70, y también de los más desconocidos. Como te comenté antes, él a principios de los años 70, en el año 71, 72, no se sabe absolutamente nada de él. Los Motherfuckers abandonan Nueva York, cruzan Estados Unidos, y en California pues el rastro se pierde para muchos de ellos. Mueren, algunos mueren en condiciones tremendas porque vivían en las montañas en la más absoluta clandestinidad, eran perseguidos por la policía, y entonces aparece la dimensión mítica y un poco literaria que lo asemeja incluso con lo que podría ser William Burroughs, o en el sentido de que empiezan a surgir historias acerca de él. Se sabe que fue, que comerció con caballos, se sabe que estuvo gravemente enfermo, desaparece absolutamente, digamos, de la de la vida pública. Aún así, hay una serie de novelas un poco inspiradas en la generación Beat que van siendo publicadas a finales de los años 70 y principios de los 80 en Estados Unidos, donde empiezan a hablar de una persona llamada Ben Eagle Morea, ¿no? Ben Águila Morea, y es el nombre indio que se puso él, ¿no? Sí. Entonces llega un momento en el que cuando él aparece en Nueva York es tremendo, porque era un personaje del cual se había hablado tanto de forma fraccionada. Los motherfuckers eran la extrema izquierda de todo lo habido y por haber en el movimiento hippie. Por ponerte un ejemplo, Abby Hoffman, uno de los hippies más conocidos, sí, decía de ellos que vivían como ratas. Los propios Weathermen, que se dedican a la primera organización armada blanca, en las memorias de algunos de ellos dicen, confiesan que nunca vieron a un grupo más desagradable, más peligroso que los motherfuckers. Wayne Kramer de MS5, cuando relatan sus memorias de los motherfuckers, daba miedo. Tuvieron que salir por patas los MS5 y los motherfuckers persiguiéndolos, ¿no? Por otro tipo de historia. Entonces Ben Morea fue la cabeza visible de todo eso y también el emblema de una generación, porque él empieza metido en el jazz, se ve envuelto en la heroína, acaba en prisión empieza a pintar, tiene contacto con el Living Theatre, con mogollón de experiencias muy, muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, y nosotros tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de contactar con él, de una forma muy escueta, eso sí, pero él ha seguido todo el proceso de edición del libro. Y curiosamente hoy están volando para allá ejemplares del libro para que los tenga, ¿no? A Stone Mountain, un sitio que debe estar perdidísimo, pero ahí se ha mandado ya un paquete hoy. Esta misma mañana se le estaba enviando los paquetes a Ben Morea, ¿no? Entonces, pues Ben Morea es ese personaje tan, tan interesante. Respecto al contacto, creo que os ha enviado, ¿no?, un poema que habéis incluido en el libro, ¿o no? Esos poemas se pueden encontrar, esos poemas él abrió un blog donde publica una serie de se llama E-Blast, el blog publica una especie de poemas visuales, porque la ubicación de las palabras es al modo de la poesía visual y bueno, pedimos permiso para incluir los poemas y se dio pues los más representativos y es los que hemos publicado también, ¿no? Sí, mi compañero, no sé si le vas a oír, pero mi compañero, el camarada Oc, te va a hacer una preguntilla. Hola, buenas Hola. Tardes. Sí, se le oye. Fuerte y poderoso te oigo, ¿eh? Bien. Más que tu compañero. Es que soy más poderoso que él. Es verdad, y más fuerte. No, te iba a preguntar que bueno, sí, fue muy muy complicado contactar con Ben Morea, con este hombre. ¿Con Ben Morea? Sí. No, la verdad que fue sorprendente porque estamos intentando contactar con otros motherfuckers. Hay uno que ha editado un libro que se llama Tom Motherfucker. No, sí. Exactamente, pues él es más complicado. Ben Morea, el problema de Ben Morea no es tanto el contactar. Por decirlo de alguna forma, es un hombre par con palabras. Par con palabras y que ni antes ni ahora ha deseado nunca ningún protagonismo, ¿no? Sobra decir que evidentemente nos hubiera gustado que incluso que hubiera escrito algo especialmente para esta edición o que hubiese aportado algún tipo de material, carteles, pósters. Él sigue viviendo, yo creo, que como vivía en los años 70. Lo único que bueno, ha sentido la necesidad, según él, por la situación que vive Estados Unidos, de volver otra vez a la vida pública, ¿no? Y durante este tiempo solo ha dado dos charlas. Y estoy seguro que una entrevista y una charla en concreto. Y estoy seguro que ha recibido peticiones, pues, decenas, ¿no? No es una persona que no desea ser protagonista. Igual que los hermanos Weiss o todo ese tipo de generación que surgen o que empiezan a ser muy conocidos a finales de los años 60, son, digamos, los derrotados de todo lo que fue el 68 y demás, ¿no? La historia siempre, de hecho, la de los motherfuckers es terrible, ¿no? En el sentido de que acaban, pues, en condiciones de vida muy duras, huyendo de la policía, algunos de ellos fallecen, otros se meten en la heroína. Y, pues, esa ha sido la experiencia con Ben Morea, ¿no? A lo mejor, bueno, cuando le lleguen los libros y vea la presentación tan tan tan bonita, se nos escriba algo. Sí, sí, pero es bonito, bueno, sí. Pero estamos contentos, ¿eh? Vaya. Y bueno, ahora saltando un poco a la charla que darás el sábado en el Centro Social La Revoltosa, en el CLOT, esto te cae un poco más alejado del centro histórico de Barcelona, pero más cercano, digamos, al centro, ¿cómo se diría?, al centro geográfico, me refiero del medio de la ciudad de Barcelona, una cosa así. El Clot en medio. Más cerca que el... Hombre, más en medio que el centro, sí, pero tampoco... Ahí está. Más en medio que el centro, ¿eh? Cuidado con esta frase. Bueno, hay quien dice que el centro no existe, pero bueno. Que se lo pregunten a Aznar a ver si existe o no el centro. Bien. Darás una charla dentro de unas jornadas sobre grupos armados, experiencias armadas en los años 70 y 80, y que de hecho abres tú el ciclo sobre la Angry Brigade. También habéis editado un libro sobre Angry Brigade, ¿verdad? En la Felguera. Sí, la verdad es que estas jornadas son, en mi opinión, de las más completas que se han hecho sobre la experiencia de grupos armados desde un punto de vista histórico, ¿no? Basta ver a todo el... el cártel ya de por sí llama la atención, incluso me hace hasta gracia, ¿no? Cuando pone que el resto de miembros han pertenecido a grupos armados, sí. Menos Servando Roca. Que solo ha pertenecido a grupos musicales. Bueno, está bien. Y entonces, pues viene, como bien sabéis, pues viene gente de la RAF, Movimientos de Junio, sí. Viene Alberola, bueno, gente que tiene experiencia y van a dar charlas mucho más interesantes que la mía, ¿no? En el caso mío en concreto... se pensó en mí por efectivamente el libro Nos Estamos Acercando a la historia de Angry, pero sobre todo porque cuando contactaron conmigo ellos querían una especie de para hacer la primera charla, una especie de contextualización de la situación en Europa en los años 60-80, y que en mi opinión pues coincide un poco con la primera parte de mi libro, en el que analizo la aparición de las primeras experiencias armadas y en este caso del papel del anarquismo, ¿no? Entonces, bueno, ellos consideraron que venía perfecto para empezar la jornada y yo encantado de estar dos días a tope con este tema y más en unas jornadas que creo que han sido tan bien organizadas como esa. Sí, no, la verdad que el cartel está muy bien pensado y así espaciado en el tiempo, además, bien, la verdad que desde aquí, desde el programa, estamos muy contentos con ello, la verdad. No conocemos a la gente que lo ha organizado, la verdad, pero vamos, ole por esta iniciativa. Y bueno, ¿nos quieres contar algo de Angry Brigade o prefieres reservártelo? No, bueno, yo voy a hablar del contacto que tuve y la investigación que realicé durante un año, dos años para preparar Nos Estamos Acercando, ¿no? Y que me hizo pues conseguir toda la documentación, todos sus comunicados, incluso algunos comunicados que por ahora estaban inéditos, el comunicado número 14, por ejemplo, donde hace una crítica a lo que iba a ser ya el terrorismo, digamos, con mayúsculas, atentados de vida en el centro de Londres, etcétera, etcétera. Y es la parte menos conocida del Angry Brigade, la que menos ha trascendido en los ambientes, digamos, anarquistas. Y bueno, la experiencia que tuve de primera mano de tener contacto con alguno de los exmiembros, una experiencia que creo que es única en cuanto al estilo inconfundible de las acciones del Angry Brigade como sus comunicados, ¿no? Que creo que es la aportación más interesante de sobre el tema de la experiencia del Angry Brigade, y más con la dificultad a tener en cuenta de que, a pesar de que hubieron condenas hacia supuestos miembros del Angry Brigade, ninguno se declaró culpable. Entonces, es muy complicado hablar del Angry Brigade porque siempre entras en el terreno de la hipótesis. Sí. Y hay muchísima documentación policial, pero ellos han hablado poco, ¿no? Al menos Stuart Christie sí, en cierta medida, pero elementos más interesantes como John Barker y demás, pues durante este tiempo han hablado muy, muy, muy, en muy rara ocasión, ¿no? Entonces es muy complicado, me fue muy complicado tejer la historia del Angry Brigade y creo que su experiencia es interesante, ¿no? Su discurso, y conecta mucho incluso con el discurso del grupo Primero de Mayo, al cual también me referiré inevitablemente en mi charla sobre Angry Brigade, ¿no? Porque no pudo existir uno sin el otro tampoco. Sí. Es curioso, ¿no? Que todos estos grupos armados de estas épocas no buscaran la publicidad, al contrario de lo que hacen los grupos armados de hoy en día, ¿no? ¿Cómo? Perdona, es que no te he escuchado muy bien. Que es curioso que los grupos armados de estas épocas, de los 60, 80, estos de los que estamos hablando, de los que se van a hacer las charlas próximamente, no buscaban publicidad, como buscan publicidad pues el IRA, ETA o Al-Qaeda, cualquiera de estos grupos terroristas de la actualidad. Bueno, a mí me resulta bastante curioso, ¿no? Que ellos mismos huyan de hacer publicidad sobre lo que hacían y cómo lo hacían. ¿Te refieres al haber pasado la experiencia y ellos al cabo de unos años o mientras actuaban? No, tanto mientras actuaban también. Supongo que tenía la sensación de que era un poco diferente a buscar la espectacularidad que busca en otras formas de bueno, terrorismo. La verdad que eso que dice es muy interesante porque John Barker... que la policía dijo que su pluma estaba detrás de los comunicados, eso lo hay que decir, hay que tomarlo con entre comillas porque es la investigación policial, pero pudiera ser que sí. John Barker nunca se ha dicho fui miembro del Angry Brigade, pero pasado los años, hoy en día, hace unos años, él publica una serie de reseñas de algún libro que se edita que se ha editado en Inglaterra sobre el Angry Brigade. Y él, curiosamente, con toda, digamos, la herencia incluso que se ha dicho, y es discutible, pero bueno, está ahí cierta herencia situacionista por parte del Angry Brigade en el sentido de determinadas acciones que atacaron el espectáculo en cierta medida, ¿no? Él en un momento dado llega a decir, curiosamente, atacábamos el espectáculo, pero necesitábamos ser espectaculares para que la gente nos conociese, ¿no? Creo que esa honestidad también es importante. Después de tantos años. Sí que es cierto que son estilos totalmente distintos. Es curioso que cuando uno navega en la documentación de los años, finales de los años 60, principios de los años 70, esos periódicos enormes de la contracultura, la mayor parte de los atentados del Angry Brigade, al menos los primeros, hasta que atacaron al ministro de Trabajo, pasaban prácticamente desapercibidos. La mayor parte de los comunicados aparecen detrás, algunos de ellos en la zona de contacto, ¿no? En medio del típico anuncio de busco gente para una comuna, abajo aparece Solidaridad, Amor, Revolución, comunicado número 8, Angry Brigade, ¿no? Entonces, a veces se sobredimensiona lo que fue una época en el que este tipo de experiencias existieron por decenas en cada país, ¿no? Pero creo que el caso de Angry Brigade es especial, no tanto por la resonancia que tuvo. Incluso hay algunos ingleses que ni siquiera sabrán que hoy en día que fue el Angry Brigade, pero sobre todo por el estilo de las acciones, ¿no? En el año 70 dinamitar y volar por los aires una tienda de ropa de estilo hippie, nadie se atrevía a hacerlo, ¿no? Ellos lo hacen y encima con una crítica a la mercancía, con una crítica a la revolución hippie, pues todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero es interesante lo que planteas y un debate, yo creo, sobre la espectacularidad de las acciones y la publicidad que todavía no es pacífico, ¿no?, ese debate. Sí, ¿no? Era un poco, tengo la sensación de que lo hacían más para ellos mismos que no para un objetivo más lejano, ¿no? Porque, quiero decir, si haces tus propios comunicados, los pones en la sección de contactos, es como que tampoco le das tanta importancia. Yo creo que lo que se refería a ser bando no es que los pusieran ellos, sino que el mundo del underground, ponía ahí, la gente que elaboraba esas revistas lo ponía ahí precisamente, no es que fueran ellos quienes los pusieran, ¿no, claro, ser bando? Sí, ellos, es posible que no buscaran ese, por supuesto no buscaban ser protagonistas ni estar en boca de nadie, ellos buscaban quizás... por supuesto no ser una vanguardia, como fueron ciertos grupos armados, sino quizás inspirar, ¿no? Simplemente inspirar a servir de inspiración a un movimiento que ya consideraban que estaba fagocitado, como era la revolución cultural, el movimiento hippie, la militancia, etcétera, etcétera, ¿no? De la cual ellos provenían también, ¿no? Y yo creo que, bueno, es interesante esa idea de no ser el motor de cambio, sino servir de inspiración, ¿no? De inspiración, ya sea atacando el concurso de Miss Mundo como el ataque a unos grandes almacenes o a una central de ordenadores de la policía, ¿no? Que eran objetivos muy atípicos para la cantidad de acciones violentas que se llevaron a cabo en aquella época. En el juicio del Angry Brigade, un perito de la policía interviene y él mismo reconoce que entre el año 68 y el 71 él interviene en más de 1,000 acciones violentas para analizar los restos y demás. Acciones violentas que pueden ser de cócteles molotov hasta pequeños explosivos. Es que nos podemos dar cuenta de que en 3 años la cantidad de acciones de este tipo que hubieron, ¿no? Y que sacudieron todo el mundo, desde Inglaterra hasta Japón también, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, Servando, muchísimas gracias por haberte... O por haber perdido un rato de tiempo aquí con nosotros hablando de estos dos libros. Bueno, no, para nosotros no ha sido perder el tiempo, no sé por qué he dicho, ¿no? Eso, pero bueno, la verdad que yo he estado bien a gusto hablando. Una cosa que quería decir, has sacado hace poco tu primera novela, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, y está inspirada en Langley Brigade. Sí. Yo por aquí. Tiene tantos aspectos, incluso hasta literarios, que la experiencia de Langley Brigade, el paso a una ficción entre comillas, porque es una novela basada en datos, en fechas, con bastante rigor histórico, pero ficción, ¿no? Y la verdad que ha sido un esfuerzo tremendo el que he hecho para escribir mi primer relato de ficción, pero ha sido muy interesante y me lo he pasado muy bien haciéndolo. Y sí, se me ha mirado a vuestro verdugo y está ya desde hace un mes, está disponible. Sí, esperamos desde aquí ya algunos nos hemos hecho con ello, ya cuando lo tengamos leído. Es posible que te llamaremos para presentarlo, bueno, al modo friki. En la página 32 dijiste que el personaje y este tipo de cosas. Okay. Muy bien, Servando, pues muchísimas gracias por todo y nos vemos este fin de semana. Perfecto. En una, en otra o en las dos. Perfecto, pues un abrazo muy grande para vosotros. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, se cuela ahí de fondo el pitido. Muy bien este hombre, ¿eh? Sabe muy bien lo que dice. Me ha gustado mucho, sí señor. ¿Te ha gustado? Sí, pocas veces se encuentra gente que sepa también de lo que están hablando. La verdad que sí, es un placer siempre escuchar a Servando como... Bueno, lo primero, como siempre, nunca dice que no a cualquier charla, cualquier... ofrecimiento que le hacemos desde aquí y es verdad, la verdad que sabe mucho, lo ha trabajado y oye, una vez que si, como dice Pepe Ucha, ¿no? Sí. Pepe, como dice Pepe Ucha, pues si los jugadores corren, ¿no? Si los jugadores corren en el partido, pues ya está. Si han corrido, han trabajado, pues todo bien, vale. Hecho. Había un momento que te he perdido. Pepe Ucha, sí que sabes quién es. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Pues, bueno, este hombre estará el día 23 de enero, el sábado, a las 6 de la tarde, en el CSO La Revoltosa, que está en la calle Rugent, número 82, metro Clot, línea 1. Efectivamente. Y hablando precisamente de Langley Brigade, que ha sido pues el último tema que hemos estado tocando en esta entrevista, aparte de su libro... de los Motherfuckers, que me parece, además la edición es magnífica, me parece un pedazo de invento, sí señor. Sí, lo que dice el mapa central, la verdad está muy, muy trabajado. Sí, hay un mapa ahí pegado. Pegado, super... que de repente lo abres y... Yo pensaba que era un papel que te habías dejado tú dentro del libro, pero no, es un pedazo de mapa. No, está muy bien, la editorial Virus se lo curra bastante. No, lo han editado ellos. Ah, lo ha editado la el mismo. La Felguera, sí, claro. No, no lo ha editado Virus, sino la Felguera. Virus. No, la Felguera. ¿Me has engañado entonces? Un poco. No, lo he comprado en Virus, pero no te he engañado. Vale. Bueno, estaba buscando un momento, aquí ahora mismo en internet, aquí está, a las 9 de la noche es la presentación de Motherfuckers de los Veranos del Amor, al Amor Armado, en el Ateneu del Casc Antic, que es en la calle Fonollar 15, el metro línea 4, Jaume Primer. ¿Esto qué día es? Esto es el viernes, el viernes. Que no sé qué día es, 22. Viernes quizá. 22, sí, viernes. Bien. 22, ahí en Jaume Primer. Y sábado 23 a las 6 de la tarde en La Revoltosa, que ya hemos dicho, el carrer Rugent, carrer Rugent. 82. Pues ya sabéis... vamos a poner un tema de un conciertazo, ¿no? De un grupo que viene a tocar en breve, ¿o no? Efectivamente, además pongo el tema y me voy. Muy bien, me parece. ¿Te parece bien que me vaya o que ponga el tema? Me parece bien que te vayas, sobre todo eso. Sobre todo que me vaya. Go home. Vaya, hombre, vaya. Pues sí, bueno, son For Damage, que estarán tocando este jueves 21 a las 9 de la noche en La Resistencia del Hospitalet, en la calle Rosalía de Castro, número 92, metro Torrasa, y sales del metro y estás ahí adelante de la sala, bueno, del bar. Y bueno, me parece un puto grupazo. Estaban tocando con Kids Pantera. Con Kids Pantera, efectivamente. Y habrá una performance antes bastante freak de gente que yo no sé cómo se les deja hacer esas cosas. Yo tampoco lo entiendo. Pero bueno, For Damage para mí es uno de los mejores grupos que hay en Francia ahora mismo. Y en Francia hay muy buenos grupos, al menos desde mi punto de vista, que no significa nada. Pero bueno, este tema se llama Blitz to Target, que significa ataca al objetivo, que eso me parece bastante adecuado con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Ataca al objetivo, pues al ataque. Pues este era el temaco de For Damage, de su último disco, Belgian Tango. Y bueno, me parece que es la hostia, ¿qué voy a decir? Este jueves en La Resistencia, en el Hospitalet. Y bueno, yo ahora mismo me voy, caballeros. Usted, el de la mesa. pero no se vaya antes sin comentarnos otro concierto que va a haber en... Ah, pero es la semana que viene. Pero bueno, también vale. Lo puedes decir esta. Sí, para bueno, que la gente sí. Se vaya preparando porque es un conciertazo tremendo. Exacto, vuelven Don Vito desde Alemania, con además vienen con unos gabachos que se llaman Neu, que son un guitarra y un batería, como a ti te gusta. ¡Bien! ¡Qué alegría! Efectivamente, esto es en el Casal de Roquetas, pero esto es la semana que viene, el día 29 de enero, el viernes, también por 5 euros. También tocarán The Cures, que viven en el anonimato ahora mismo, entre un lugar y otro, que no se sabe dónde están. Y bueno, pero eso es la semana que viene. De momento os tengo que recomendar ir a ver a For Damage, porque me parece que va a ser la hostia, y es un grupo bastante desconocido aquí. Me parece que va a ser una pena, porque van a venir pues, 15 personas que van a salir flipando, y el resto de la gente pues se va a perder un grupazo. Pues la verdad que sí. Oye, una cosa, ¿quién toca el bajo en The Cures? ¿Eh? ¿Quién toca el bajo en The Cures? Me tengo que ir, hasta luego. Joder, así, no, nos dejan así, ¿eh? Joe, me cago en Dios, esto no puede ser. Lo echaste tú, en realidad. Lo eché yo, en realidad. Este mierda no se le echa, ni madre, qué vergüenza. Bueno, camarada Joe, antes de que vengan aquí más camaradas al programa, vendrá el camarada Lechon Warrior en breves instantes, y estamos esperando también a un miembro de La Directa y antiguo miembro de la revista Illa Crua, que nos va a explicar un poquillo la fusión que van a hacer entre ambos, que han hecho ya desde enero, entre ambos proyectos, se fusionan. Yo creo que aquí la gente, como nos fusionamos nosotros, la invasión de los bárbaros con cinco puntos en la cabeza, pues ahora resulta que se quiere fusionar todo el mundo. ¿Esto qué es? La fusión es múltiple, Chori. Hay fusión folk con jazz con... Jazz con folk, punk con guitarra y batería. ¿Para cuándo harán estos de Ojalá Este Vivici un grupo, un concierto que sea solo batería? Ya está, solo el bajo, ¿sabes? O mejor, que solo cante uno así a capela y que cante sin letra. ¡Ojete! La fusión del bajo y la batería. Ya sería la fusión esa, pues madre mía. Bueno, hablemos de una noticia antes de que vengan nuestros compañeros, que... La fusión nuclear. La fusión total, la fusión nuclear. La fusión entre Bin Laden y Yamazares, amigo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué notición! Madre mía, ya lo que le faltaba al pobrín. A ti te hubiera gustado que te hubieran hecho ese... Hostia, esa mezcla con tus barbunas y Bin Laden. Hombre, estoy seguro de ello. No lo dudo. ¿Pero tú crees que es tan de izquierdas Bin Laden como Yamazares? Hostia, no lo sé. Tan... bueno, es que Yamazares no es tan de izquierdas, que vamos... No. Los dos son anticapitalistas. Anticapitalistas, uy, eso habría que verlo, si es anticapitalista el Yamazares. Para mí me parece que unas cuantas lamidas de hojaldre ahí al PSOE le ha hecho. Y están contentísimos con él, que le han largado fuera. No, yo un día me leí... una movida de Izquierda Unida y decían que estaban a favor de la legalización de todas las drogas. ¿Sí? Sí. Y que si ellos tomaban el poder iban a legalizar todas las drogas. Solamente por eso... Me parte y me mondo. Merece que lo hayan puesto con Bin Laden. Por esa mentira que no iba a cumplir. La verdad que es la hostia, ¿sabes? El pavo no se lo toma, se lo toma todo el mundo por el pito del sereno, y ahora no es solo eso, sino es que encima llegan los yanquis ahí y cogen ahí sujeto para hacer un retrato de robot de Bin Laden. Pero la cuestión es, ¿tú sabes quién descubrió la movida? No, la verdad que no. Porque tuvo que ser él mismo. Yo es la pregunta que me hice, no la pude responder. Tienes razón, yo lo pensé, digo, hostia, ¿pero qué? ¿Se han ido de la lengua los servicios secretos? Sí, porque hecho... en principio la noticia fue, se sale un retrato robot de Bin Laden con más tacos. Como si, ¿sabes? Como si en 3 años hubiera el pobre envejecido la hostia, que tampoco tiene por qué estar tan diferente, ¿no? Y como que se peló las barbas. Sí, como que está más europeo. Más, ¿no? Europeo, ¿no? Ahí, claro, más europeo, más de izquierda, y dijeron Yamazares, joder, Yamazares. No, se ve que tienen un buscador por Google Imágenes y buscan así, de esa manera. No sé de qué manera lo hicieron, pero... Y no sé si fue el Yamazares mismo el que dijo que era él, que él era Bin Laden, que si Bin Laden es Yamazares, no se sabe si Al-Qaeda existe. Pero bueno, se sabe que Bin Laden y Yamazares se parecen bastante. La verdad que sí, joder. ¿Crees que hay una relación introspectiva entre Al-Qaeda y Izquierda Unida? A lo mejor son primos, ya lo que falta, que les metan en la cárcel también a los de Izquierda Unida, ya... Como son 4... ¿Puede ser que estén relacionados con el 11M? Hostia, ya te digo, mañana titular en El Mundo. Yamazares petó ahí la estación de Atocha. Exactamente. Y no en un meeting. Puede ser que Yamazares esté interesado en la espeleología como Bin Laden. Hostia, pues. No sabemos las relaciones ocultas entre Izquierda Unida y Al Qaeda. Puede ser que Izquierda Unida no exista, igual que no existe Al Qaeda. Por sus votos parece que no existen. Hostia, ya te digo, la verdad, sí. Y bueno, vamos a poner un temilla. Mira, vamos a poner un tema, ya que se ha ido este pesado, vamos a poner un tema mítico de los HHH, que a ver si lo encuentro, porque la verdad que es grande. A ver, pero ¿qué significa HHH? HHH significa harina de huesos humanos, en teoría. Decían que significaba esto. Y vamos a ponerlo para recibir a nuestro camarada. A nuestro camarada de la directa, a ver qué le parece este tema en concreto, para que. Vamos, ¿qué le parece que este tema sea con el cual le recibamos? A ver si se acuerda de él o lo ha escuchado o no. HHH, no decimos qué tema es. Ahí va a ir directamente así a piñón. ¡Pum! ¡Pim, pam, pum! ¡Fuera! Bien, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, vuestro programa favorito o no de Radio Bronca. No sé si será el favorito de alguien, la verdad. Aquí seguimos en el 104.5 de la FM, Tenemos una web, radiobronca.info, que hemos cambiado hace poquito. Un teléfono 933594900 para poder llamar. Y también nuestro mail, 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número, ya lo cambiaremos, porque ahora somos 5 bárbaros. Nos hemos fusionado, la invasión de los bárbaros y 5 puntos en la cabeza. ¿Cómo se han fusionado nuestros... nuestro invitado aquí ha hecho una mitosis con entre proyectos, ¿no? Ahora le preguntaremos qué es lo que pasa. Retiro, que todo el mundo... retiro lo de mitosis, por favor, acabas de meter una gamba. No es mitosis, yo es que soy de letras. Ya, pues ¿qué es mitosis? Lo contrario de mitosis. Mitosis es la separación de una célula en pues dos. Lo contrario de mitosis. Lo contrario de mitosis es penetración. Penetration de una célula en otra. Fusión. Absorción, pues no lo sé. ¿Cómo está usted, camarada Carles? Molt bé. I molt content d'estar aquí a la muntanya una altra vegada. Nos alegra que venga por aquí de nuevo y nos viene a comentar cosas interesantes o no. O no. O no, quién sabe. Bueno, lo primero, ¿quiere presentarse usted o le presento yo? Vostè mateix. Bueno, Carles era miembro de la revista Illa Crua, ¿no? Sí, bueno, ja ho faig jo, si vols. Mejor, no? No, bueno, vingut aquí una mica a explicar pues, el tema de la fusió entre el setmanari directe i la revista Illa Crua, que ja hi portem treballant uns mesos. Jo, bueno, hi formava part del col·lectiu Illa Crua, ara ja fusionat en la nova directa, que el dia 13, dimecres passat, va sortir el primer número. I demà dimecres, dia 20, surt el segon número. I no los días, sino traes la portada del número que sale mañana. Sí. Oh my god, esto es como los programas esos de la tele de por la mañana, que sacan las portadas, o mejor, de por la noche, a la una de la mañana. Vamos ahora con las portadas de los periódicos. Com si estéssim aquí a les 6 de la matinada. Aquí amb la... Però bueno, us he portat aquí fent una deferència cap a aquest gran programa. Hòstia, muchas gracias. Exclusiva mundial, portadón de la directa antes de que lo sepa nadie, no one. No, bueno, podem explicar una mica, si vols, això de la fusió, no sé, tu, com tu vegis. Sí, sí, perfecto. ¿De dónde viene todo esto? O sea, ¿por qué sale la cuestión de la fusión entre dos proyectos que, bueno, uno era, ¿cómo se dice? ¿Bisemanal? No, quincenal. Mensual. Mensual, y Yacru era mensual y la directa es quincenal, ¿no? No, tu te confons amb el diagonal aquí, no. Madre mía, pues me estoy confundiendo mucho. Sí. La directa también es mensual. No, t'explico. Explícame. Illa Crua mensual i la directa setmanal. Ah, setmanal. Sí, llavors ara, des de, pues, això com et deia, des del dia 13, pues és setmanal igual, però és un setmanari amb més pàgines, diguéssim, la part que feia la directa més d'actualitat, i un quadern interior, que són els quaderns d'Illa Crua, que hi ha els temes així més de fons, d'anàlisi, de reflexió, i això ara surt cada setmana. O sigui, les redaccions, el col·lectiu i tot s'han fusionat els dos amb totes les conseqüències. I això que dic, des del dia 13, pues, començant ja amb la dinàmica setmanal, i ara aquest segon número, que després us faig un petit avanç aquí. En rigorosa exclusiva per un petit tall, no? Com dice el Monegal. ¿Se puede decir Monegal por la tele? O sea, por la tele, por la radio. ¿Se puede decir Monegal? Bah, suposo que no passa res. BTV, no? BTV se puede decir. BTV. I res, pues, si vols explico una mica, bueno, Illa Crua, que us l'enviàvem aquí a Bronca abans de que... Efectivament, i no. Abans de que no digués, no sé què, de l'apartat de correus, no sé si es pot dir aquí, però... Hombre, por poder se puede decir todo. Luego las consecuencias que tengas a la salida... Ah, aquí no nos responsabilizamos de nada. Bueno, es bajada, por sort. No, sí, ahí no hay problema. Rodando se puede bajar sin problema. Pues el tema és que, bueno, abans a Illa Crua, pues, ara hem fet el 18è aniversari, fa poc, i bueno, ja des de fa uns 6 mesos o una cosa així que bueno, la idea ja venia una mica d'abans, pues de fa uns 6 mesos que estem tinguent un ritme bastant heavy d'assemblees i tot, pues, que ha sigut per parir, diguéssim, aquest, el que és el nou setmanari, no? I bueno, la directa, per qui no ho sàpiga, pues ara aviat complirà 4 anys, parlant així una mica d'actualitat, de moviments socials i bueno, tot això, i pues, bueno, després de diverses converses i tal vam dir que estaria bé unir-se i tot i provar-ho, pues, com ho fèiem ara, i mira, pues així estem. la gente que estabais tanto en un proyecto como en el otro, o sea, venís de sitios más diferentes, ha habido problemas a la hora de confluir, o porque quizá el Illacruz a lo mejor también tocaba otros palos, ¿no? Que no tocaba la directa. Sí, bueno, había a l'hora d'entendre's no, bueno, no hi ha hagut cap problema. Potser sí que Illacruz pues, venia tenia una trajectòria una mica diferent, també per la periodicitat, però bueno, dir que també Illacruz havia estat format part el 92, que va sorgir de l'Assemblea de Grups Alternatius, i bueno, diferents col·lectius també antimilitaristes, anticapitalistes, el col·lectiu feminista també. I bueno, la idea era també doncs, donar veu a tots aquests col·lectius, i va ser quan va sorgir Illacruz, ara farà uns 18 anys. Hem mantingut tota aquesta periodicitat mensual, bueno, en diferents etapes, i bueno, potser sí que el públic és potser una mica més de més edat, potser gent que havia militat abans i que ara no milita, però bueno, a l'hora de fusionar-se i tot, no crec que són dues coses que es poden complementar perfectament, tant pel que fa als continguts com per formes de treballar, no? I la idea és que pues, tota la xarxa de col·laboradors que han tingut Illacruz, que en el col·lectiu hi ha passat pues, més de 100 persones segons les diferents etapes, doncs que tota aquesta gent ja s'hi vinculi, siguin subscriptor, col·laborador, ajudant a la distribució, en definitiva pues, ajudant una mica a l'autogestió, no? Del nou projecte. Con los subscriptores de Hard, suscriptores de Illacruz, pasaban a hacerlo directamente a la directa, o se les daba la opción de si querían hacerlo. ¿Cómo era la cosa? ¡Oh! ¡Qué voz se oye por ahí! ¡Hostia! Aquí llego tarde, que me ha fallado la mecánica. ¿Te ha fallado la mecánica? Madre mía, el camarada Lechon Warrior que se incorpora de nuevo a aquel que era su programa, ¿no? ¿Cómo que era? ¿Era? Era. Hemos asaltado aquí los bárbaros, los no puntos, ni ya no sé eres. Ni lo que soy. Sí. Tienes crisis de identidad. Bienvenido, bueno. camarada Lechon Warrior. Déjele que hable a nuestro compañero. Si los suscriptores por decisión unilateral se han tenido que suscribir a la directa, ya aún todo les han dado a elegir. Ha sigut un procés de transició, que n'hi dic jo. Diguéssim, tota la gent que tenia pagada la subscripció a Illacruz, pues ara va rebent la directa fins que se li cali la subscripció, i després se li demana si vol renovar. Vull dir, és un procés així més o menys natural. Pues, com tot, hi ha gent que li agrada més, hi ha gent que li agrada menys, però en general la resposta és prou bona. D'altra banda, tampoc ha canviat tant diguéssim, el que era el contingut. Potser sí que la periodicitat, això sí que es nota, però els continguts i tot no ha canviat molt. Que va ser una mescla com entre los dos. Sí, sí, és el que us deia abans, no? Una part més d'actualitat, i que és el que venia fent la directa fins ara, i la gent d'Illacruz i amb també gent que abans feia la directa sola, pues, es fan uns quaderns de 8 pàgines, pues, que es posen els continguts així, pues, entrevista més potent, bueno, després si voleu repassem us dic quatre coses del número que sortirà, doncs entrevistes més potents, temes, reportatges així una mica més llargs, i algunes pues, seccions així més propositives, no? De, pues, jo què sé, parlant d'economia solidària, per exemple, de coses així d'autogestió de la salut, bueno, diverses coses així més propositives, no? I amb tot això, pues, bueno, barrejant una mica el que és l'actualitat amb coses de més de reflexió, intentant fer un pack així, no? Abans tenia 28 pàgines, pues ara passem a 32 en total. ¿Cuántos sois en el grupo? De producción. Bueno, unes bueno, la directa hi ha com una desena de corresponsalies, pues no sé, l'última assemblea general pues potser era una trentena de persones. El que hi ha és gent amb diferents graus de vinculació, no? Pues gent que va més a les assemblees setmanals, bueno, el grup més que s'encarrega de la gestió, i després el que hi ha molta gent que col·labora o bé escrivint o bé ajudant a la distribució, fent tasques de difusió, fent xerrades, vull dir, llavors més o menys, o fins i tot els mateixos subscriptors, no, tenen un altre grau de vinculació que és pues, pagar una subscripció, no, per ajudar que el projecte es mantingui i s'autogestioni, no? Després a partir d'aquí pues, hi ha diferents graus de vinculació. I a nivell organitzatiu... Antes de seguir con las preguntas al camarada, vamos a ponerle un poco de música, que si no el pobre lo tenemos aquí seco, ya tiene... Explotar. Seca mano, hombre, explotado. Madre mía. Vamos a poner un tema que nos ha dejado el camarada Aok antes de irse, de un grupo llamado Cinder, hardcore ahí, old school. Mira, a lo mejor hasta ponemos dos. Uno de Cinder y otro de Anticuados, que creo que es el grupo con el que comparten Split. Me parece que se llama Your Part. Your Part, tu parte. Así que tu parte, vamos a ello. Ahí, con tu parte. Bueno, ¿qué tal? ¿Seguimos? ¿No nos he subido, me parece? ¿Cómo que no os he subido? Claro que os he subido. Ahora. ¿Ahora qué? Ahora sí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, aquí llegamos el último y ya mandando. No nos ha subido. Que si me asiento este. No eres un estalinista. No tiene aquí. Que si no hay música de fondo. No hay, si no hay música no de hay fondo. Asiento de masajes. Madre mía, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Quieres música de fondo? Ahí tienes música de fondo, chaval. Hombre, bueno. Dirty Three, los sucios tres, los tres sucios. Tú sí que eres sucio. Hombre. Bueno, seguimos aquí con el camarada hablando de Lilla Crua. Yo te quería preguntar antes de que aquel gilipollas me interrumpiese antes, que a nivel organizativo... No me llames gilipollas, ¿eh? No, que, o sea, que sea la última vez en tu vida... Sí, porque que sea la última vez en tu vida que me llamas gilipollas. Llámame hijo de puta. Hijo de puta, niños, es lo que hay que llamar a todo el mundo. Insultaros, hijo de puta, qué gran insulto. Bueno, como te estaba contando, antes de que el hijo de puta se me interrumpiera o interrumpiese, a nivel organizativo, os habéis fusionado enteros, ¿no? Sí, sí. O sea, todo el mundo hacéis todo, o sea, todo el mundo hace el cuadernillo. Todo el mundo sois el mismo cuerpo, ¿no? Aviam, no ben bé, o sigui, per qüestions organitzatives, pues, hi ha unes seccions fixes, hi ha una gent que, de corresponsalies, que, pues, que jo que sé, que des de València, per exemple, fins a, pues, jo que sé, al Pirineu, també hi ha gent que fa les Terres del Camp, a Reus, a les comarques de Girona, bueno, hi ha com una desena de... Baix Llobregat, també. Tenis corresponsal en Castilla? En Castilla, és que això és el debat aquest de si fem una secció estat espanyol o internacional, o... però això seria un debat llarg, si vols. Mundo. No, sí que traiem coses, però aquest és un dels debats que va sortint. I hi ha com, bueno, diferents seccions i després la subsecció, que és lo del quadern, que també som un grup de gent que ho fem. Però bueno, la idea és que la gent que fa una secció també col·labora amb les altres, o sigui, és més que res per temes organitzatius, però després que tothom fa de tot, vull dir, no? I després hi ha la part de distribució, bueno, hi ha força feina, o sigui, cada setmana perquè surti, perquè bueno, pues ja, des de fer els continguts fins a fer, jo què sé, fins a ficar la revista dintre del sobre, pues tot això és curro, fer-ho cada setmana. No tenis ahí unos negros per meter la revista en el sobre? I... No, això sol ser bastant artesanal, però bueno, el moviment ja et queda bastant automatitzat, o sigui, és bastant ta. Habréis notado también el cambio de periodicidad, ¿no? Hacerlo cada mes, a cada setmana, a nivell de curro, d'estrès, de todo. Sí, bueno, tot just ens hi... La gent que feia Milla Crua, pues, clar, teníem una dinàmica diferent, que eren més pàgines, però era mensual. Ara és molt més... Tens menys temps, diguéssim, per contrastar i per... No pots preparar tant els continguts. També s'haig de dir que durant aquest Nadal també hem estat intentant avançar bastanta feina, no? Perquè la dinàmica setmanal no ens matés. Però bueno, de moment va molt bé. ¿Y tenéis algún tipo de protocolo a la hora de buscar la información, vuestros, o sea, lo que sería como vuestras fuentes, o es responsabilidad de cada uno el artículo que expone? En principi, o sigui, cadascú, diguéssim, s'encarrega de buscar les fonts. Dir també que el setmanari directe, també el que és Illa Crua, es veu de les fonts, diguéssim, de, jo què sé, dels mateixos moviments. No? O sigui, no ens basem en teletips ni en informacions que poden utilitzar els altres mitjans de comunicació, sinó que intentem basar-nos en les fonts que tenim al territori. Pues, jo què sé, si hi ha coses de medi ambient, pues, intentem parlar amb la gent que està a les plataformes o així, que ells mateixos facin de portaveus, o quan ells mate- o si no, ells mateixos poden escriure l'article. Vull dir, intentem donar veu pues, a tots aquests col·lectius o informacions que a vegades costa una mica que... Pues que surtin, o que no se'ls doni la importància que tenen, no? Aquest és una mica el que intentem. També que tingui intentem que tingui una mica de qualitat, no? Intentem combinar pues, una mica això, a vegades és complicat, però bueno, crec que ens n'anem sortint. Sí, es una de las partes más difíciles, ¿no? Claro, bueno, es vuestro trabajo, ¿no? Sí, no, claro, pero bueno. La mayoría sois periodistas, ¿no? No, hi ha de tot. Vull dir, una de les coses també que m'agrada explicar és que no és que sigui en plan periodista professional tot, sinó que intentem autoformar-nos bastant. O sigui, pues, jo què sé, s'han fet des de... algunes vegades s'han fet tallers de formació, no? pues, de com redactar, de bueno, pues, explicar el que són els titulars i tal, no? I que la idea és això, no? Que la mateixa gent pues, ens anem ensenyant els uns als altres, autoformant-nos una mica. I aviam, ara fa temps que no se'n fan d'aquests tallers, però aviam si en tornem a fer un... Perquè també molta gent a vegades, pues, jo què sé, que està en plataformes i moviments, té molta informació, té molts de coneixements, pues la idea és que si no estava tan avesat a escriure, pues que ell mateix també aprengui a fer una això, no? Aquesta és la gràcia. Muy bien, yo estoy muy interesado en la portada, que la veo desde aquí. Quiero que nos cuente usted así, hasta con voz periodística lo puedes hacer. Ahí, el tema de... La directa número 168. Ahí está. Ens acaba d'arribar fresca, no, calenta del forn. Explico una mica els titulars. Sí, el titular així. Grande, el gordo, a ver, el primero. Bueno, diverses coses. El titular gros de lo que surt demà, pues, com no podia ser d'altra manera, el tema de Vic, del tema de la utilització del padró que s'està fent, no? L'alcalde de Vic reconeix que la seva política busca el vot xenòfob. Josep Maria Vila de Badal, que és de Convergència, diu que la seva actuació contrària a l'empadronament d'immigrants sense regularitzar vol evitar que la Plataforma per Catalunya continuï creixent. Bueno, la idea és això, no? Una mica explicar pues, tot el tema aquest de l'utilització del padró i fent que, pues, creant com ciutadans de segona categoria, no? Amb tot el tema de demanar pues, les dades del padró perquè la gent no es pugui empadronar i el tema és que també hi ha, bueno, a Vic i a tota la Catalunya central pues, hi ha tot el tema de la Plataforma per Catalunya, que és un grup feixista que té representació a l'Ajuntament. Tienen 4 concejales. No sé si 3 o 4, però bueno, el tema és que estan fent feina, entre cometes, ja, que treballen bastant, el feixisme treballa força allà, i bueno, pues això entra una mica dintre de la lluita que la dreta més tradicional vol pescar, no? Una mica aprofitant tot aquest rebuig que s'està creant, i bueno, això és la notícia de portada. Sí, és que des de que dejaron lo de los bolics, el Vic, com era? El Vic Cristal escribe normal i el Vic Naranja escribe fino. Ahí está. Qué vergüenza. Sí, no? Vic Naranja. Després a la foto, bueno, una mica a la notícia de Diego Sánchez i Cigor La Redonda, que després de 9 anys empresonats han sortit, que és la foto de portada, i després també un altre tema de seguiment de l'Amadeu Caselles, no? El jurista de la presó de Girona creu que Amadeu Caselles hauria d'estar en llibertat, no? Bueno, segons l'expedient penitenciari, el pres anarquista, diu que el Departament de Justícia no li ha deduït la suma de 8 anys de presó que va complir preventivament, no? Fem una mica de seguiment de la situació d'Amadeu Caselles, que per cert el dia 23, que és sí, aquest divendres... Sí, lo tenemos en l'agenda, hay un acto... Vale, no trepitxo, no vull trepitjar. No trepitges cotó. Vale, i després més temes petits, bueno, una mica de, també del tema de corrupció urbanística a Mataró, tema laboral amb l'ERO que s'ha aconseguit aturar a la fàbrica d'ESA de Palau de Plegamans, que afectava a 160 persones, i també un repàs del tema del cementiri nuclear que volen fer a les Terres de l'Ebre, que ja entre les plataformes de defensa del territori està ja començant a aixecar moltes crítiques. I també el quadern de 8 pàgines dels quaderns d'Illa Crua, que hi ha un reportatge sobre el que es diu anticooperació, que és una mica, bueno, una lectura crítica, no?, del tema de la cooperació internacional i com s'està portant, no?, com moltes vegades pues, les polítiques de cooperació internacional pues, acaben emplenant les butxaques dels de sempre, no?, dels cacics d'allà, o com les empreses aprofiten per netejar una mica la seva imatge. I l'entrevista al Sabino Ormazábal, que és un pacifista del País Basc, que ha escrit ara fa molt poc un llibre que, bueno, que explica, em sembla, no sé, 50 lluites o 500 lluites no violentes a Euskal Herria, i bueno, fa un repàs des de el que és la resistència no violenta des de l'edat mitjana, pues, amb temes com la negativa a entrar a la lleva, o sigui, a ser reclutats per anar a la guerra, fins a arribar ara pues, amb el tema, pues, per exemple, de la lluita contra el tren d'alta velocitat a el que és la Y basca, bueno, i bueno, bàsicament ens explica una mica les tesis no violentes i també toca una mica el tema de la lluita armada i tot, bueno, creiem que tot plegat pot ser força interessant. En la directa esta, bueno, está en la fusión esta, hay una sección de humor, como por ejemplo hay en el Diagonal, que a veces meten así algunas viñetas o tal, o por ejemplo yo recuerdo la revista El Quincha Susena, que tenía un semanario ahí, el LSD, en el centro bastante grandioso. Sí, sí. Hi ha una secció que és il·lustració, que està format per uns quants il·lustradors i gent que col·labora també, que fan un acudit... Bueno, hi ha una tira setmanal, que és una mica, bueno, diguéssim, de ninots, no? I després, pues, per exemple, aquest reportatge anticooperació, pues, hi ha només un parell d'il·lustracions guapes, no? S'intenta treballar molt el tema gràfic amb tot això. I hi ha dos, o sigui, una vinyeta fixa, que és, que, diguéssim, en plan la típica que va a tot a 5 columnes, diguéssim, i després uns ninotets més petits també. Però hi ha alguns articles pues, que a vegades, en comptes d'il·lustrar-los amb fotos, pues fem servir el tema dels il·lustradors, que s'ho curren bastant i ho fan prou bé. Jo que sé, també a vegades fan temes de, no només és dibuix, il·lustració, sinó que a vegades fan manipulen fotos o fondos de... No vull dir que manipulin fotos, bueno, en el sentit de canviar... Això es pot entendre malament. Manipuladors. Ja no sabia jo que estos del directe no l'entrego limpio. Que fan coses amb trames o, bueno, amb fondos i tal, i no. Pues mezcláis a molt... Bin Laden con Llamazares i les coses. Exacte. No, això ho faríem amb més classe, que l'FBI, segurament. Que l'FBI, seguro, ¿no? Segur. Vamos a saludar a nuestra compañera que ha llegado. Hola, sí, estoy, ¿no?, un poco mareada. Estás un no poco si mareada. No sé si voy a poder resistir. Jesús, por la cuesta. He dado tantas vueltas con el puto coche. Sí. Sí. Es que no eres sostenible, tienes que venir no en bicicleta. No. La verdad es que ha quedado muy mono, ¿eh? Todo el barrio así peatonal, pero bueno, es inaparcable. Sí, yo eso es una movida que decía Inaparkable. Inaparkable. que se pusieron a poner 80 kilómetros por hora alrededor y se hicieran parkings, la peña la de vueltas que da para aparcar consumes más gasolina que yendo a 120 por ahí. Pues sí, no me digas eso que aún me mareo más. Bueno, vamos a poner un CD que nos ha traído nuestro compañero aquí, un clásico entre los clásicos. ¿Qué tema quiere última, que pongamos? Última novedad. Última novedad de los últimos momentos. Compañero, ¿qué tema quiere poner usted? Aquest. Muy bien. Aquest es el cual. Botón aquest. El este número uno. Historia triste. Historia triste. El número, y este será, si cogemos el CD y lo ponemos así. Voy a tardar menos en uno, cansarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Debería de ser el seis. Pues probemos a ver si hay suerte. Y es el que... Uy, no, este dura solo 54 segundos. Tampoco dura esta historia, triste. Pues mira, al revés, que es triste pero corta. A ver si va a ser, a ver si iba a ser la primera y la hemos liado. Pues vamos a poner la 1. Qué vergüenza de técnico. ¿Qué desde quieres? O sea, técnico, hago la entrevista telefónica, o sea, llego tarde y encima me vienes aquí tocándome los huevos. ¿Se pueden decir huevos en Radio Bronca? Sí. Bájate el volumen, anda. No digas una marca de huevos. Sí, o sea, por ejemplo, huevos Dul. Hacendado. Huevos Dul puedo decir. Huevos Dul no. Huevos además, Hacendado tampoco. Tampoco. Huevos duros podéis decir. Huevos duros, sí. Huevos duros. Huevos gordos, eso me dice mi padre. ¡Los huevos gordos que tienes! ¡Qué saturas! ¡Bájate el volumen! Bueno, vamos con... última novedad. Con la última novedad. A ver si adivináis qué grupo es. Jesús. Pues si es novedad, no lo van a saber. Hombre, ya te digo yo que sí. Cojona aquí, Laster. Pues sí, tía. Es que sois muy divertidos. Qué va, hombre, tú que tienes buen reír. Sí, la verdad es que sí, río, me río de todo. Presenta el programa, a ver, ¿dónde estamos? Where are we? We are in the Bronca, Radio Bronca. In Radio Bronca. 104.5 de la FM. Olé. 104.5. Te has dejado. Oye, que yo me voy a los estates. Bueno, ya lo contaré en privado, pero... Ya ¿Vas a poner bombas? Me voy a poner ahí en el escáner ese. ¡Hostia! Ah, es que te den el CD con live video. Vale, ya os lo pasaré. A ver si los Yankees te van a ver en pelota y nosotros no. Que te den el CD. Ah, ahora lo entendí, no lo había cogido. Joder, Álvaro, mira que. Madre mía, fíjate. Vacaciones... Que no estás in. No estoy in, efectivamente, estoy out, baby. Nunca mejor dicho. Pues sí, seguimos aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM, teléfono 93-359-4900. Tenemos una página web, radiobronca.info, con podcast, ¿no? Que es nueva, chicos, ¿no? ¿La habéis visto? Is new, sí. Pues está guay. Con Perlán. Sencillita, está guay, lo encuentras todo fácil. Sí, eso es verdad. La pues, verdad que sí, mejor que antes. It's o true. No. ¿O sí? Ay, ay, ay. Oye, bueno, que yo... sé. Como dijo Arguillano. Siempre vamos a mejor, en Bronca. Sí, esto es. Entonces, tenemos que subir algún podcast porque desde que mi vecino, el internet ahí, me cambié de vecindario, pues el internet lo tengo un poco más chungalí, amigos. Ah. Pero bueno, paso a paso, ahí voy. ¿Tienes problemas con el wifi? Con el wifi, como el Juto Mojamuto el otro día, efectivamente. Pero bueno. Y también se nos oyen en el 96.6. Ahí está, de 11:30 a 1:30 los miércoles, ¿no? 11:30 a 1:30, no es de 12 a 2. No. Es que nos estamos hablando de cosas distintas. Claro, tú estás hablando de nuestro programa y yo estoy hablando de Bronca, porque yo pienso en colectivo. Ah, amigo. Individualista. Nuestro programa es de 11:30 a 1:30 los miércoles, que yo recuerde. Y más que días. Hay Remember y más días, More Days. Pero en general Bronca está ocupando pica, ocupando no, que paso pagamos. Desde Bronca las 12. Está en pica desde las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde en el 96.6 y se nos oye en más sitios. ¿Y qué ponéis, la jabata o...? Ponemos los programas repetidos, pero a distinto horario que aquí. Fucking Joe, viene aquí tocando los huevos también. Menos mal que llegaste pronto, amigo. ¿Lo ves que está de moda la fusión? De fusión, ya te digo. Sí, nos hemos fusionado nosotros y luego han dicho la directa y ya cruda. Hostia, estos se han fusionado, vamos a fusionarnos, venga. Voy aquí fusión de everybody common people. Y Bronca y pica y venga. Y pica, ¿no? Y bronca, y eso, hostia. Una fusión digo. Un poco, es una emulsión más que fusión, yo creo. ¿Es una cómo? Una emulsión. Emulsión. Es verdad, y antes teníais que haber estado, que he dicho mitosis antes. Esto es como una mitosis, hombre. Pero me ha dicho... Me ha hecho caras raras, ¿no? Como revés. Las que están haciendo. Claro, es que si no tienes ni puta idea de lo que es una mitosis... Pues una desmitosis. No, claro, yo vengo aquí para hablar de la fusión y lo primero que cambió... Eso es como la bomba de hidrógeno. Una emulsión una es fusión. Lo que hace el Ferran Adrià. ¿Se puede decir Ferran Adrià en la radio? Uy, no, esto es marca. Una emulsión es una mayonesa, por ejemplo. Sí. Y Ferran Adrià es un hijo de puta, se puede decir en la radio. Llena los platos, cabrón, que pones una mierda, que eso te quedas con hambre. Pero te pones 60 platos. 60, pues me cago, si son todos como un cachino de pan, 60 trozos de pan, fíjate. Además, eso no te llena, sí que no te llena. Es insostenible. ¿Esto qué? ¿Cómo tienes que lavar 60 platos? Además de estos del calibre de los platos del Ferran Adrià. Que son gigantes, para luego nada. Pero vamos a ver, si el plato es grande, llénalo. Que no grites, que estás ahí. Es que me pongo negro. Eso es zen. Lo que está es sin decorar. Está así. El meu avi sempre deia que com més gran el plat, pitjor. Sí. Perquè volia dir que et posaven més petit després. Plato quadrado. Si està lleno, sí, plato quadrado, fatal. Per què? Per això, quadrado. Perquè et solen posar el cagarret al mig. No, sol ser... Nos están llamando. By the telephone. Ferran Adrià, a lo mejor. Ferran Adrià, bueno, vamos a ver. Vamos Yo a... creo que no, que va a ser uno... uno que conocemos todos. Sí. O telefónicamente. Podemos hacer sí, una porra. Nos ha llamado antes. Vamos a descolgar un segundito. Podemos hacer aquí una apuesta. Un si es Ferran Adrià, os invito a cenar. Segundo. Y si no es, nos invita él, el Ferran Adrià. Y si no es, os invito. Hola. Hola. Mensaje nuevo. ¡Hala, qué cutre el técnico! ¡Qué vergüenza! A ver si nuestro compañero nos Hemos puede, puesto el jabato. Nos puede volver a llamar porque acabamos de intentar. Podías pasarle. Haber dejado el mensaje, por lo menos, ¿no? Pues no. Joder, pues, ¿tienes? ¿Pero lo has colgado? No he colgado. He intentado coger la llamada, pero no me ha dado tiempo del todo. Justo cuando he pulsado lo último. No he podido llamar, vaya. ¿Mm? O sea, no he podido coger la llamada y ha saltado el contestador. Vaya. Sí, así que rogamos a nuestro oyente si que nos vuelva a llamar. Que nos vuelva a llamar, porque madre mía. al 93-359-4900. Ahí está, ahí está. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte, nos llaman. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos un poquillo de agenda antes de todo esto? Porque hay un montonazo de cosas. Yo por lo menos tengo aquí unas cuantas. Somi, somi. Hala, pon música de agenda. ¿Cuál es la música de la agenda? ¿Dónde está el CD de la agenda? Es que venimos tarde y ¿qué? ¿Qué? Ah, ¿qué pasa? Oye, que tú pero... que has entrado antes no lo has traído. Amigo. Si... Pues pasa el si de avance. ¿Dónde está? Si me dijeras dónde está. En el casillero. Es que está en el casillero. Casillero. ¿A este quién la ha contratado, porras? Madre este... ¿Por qué, no pones contrabanda de música ahora, de fondo? Ahora ya tenemos mira, la llamada. Ya tenía que salir el simpático. Descuélgame el teléfono. Hable, hable. Sí. Madre mía. ¿Pero esto qué es? Hola. Hola. Hola. Hola, salud, compañera. Saludos. Hola, ahora por fin, madre estás mía. En el aire. ¿Veis cómo no era Ferran Adrià? Ya lo sé. Bueno, yo sé que estoy hablando con vosotros. ¿Qué pasa? Cuando más soy, más desorganizados estáis. Sí, es que... Normalmente es proporcional. Es que entra el nuevo año y claro, ya no nos acordábamos casi de cómo manejar la mesa y... Uf, sí. Yo soy un hombre y yo solo puedo hacer una cosa a la vez. Sí, amigo mío, y a ti 5 puntos. En la sí. cabeza. Antes, cuando estabais, sí. me he ido a cenar, he venido, me creía que ya había acabado el programa. Me voy a hacer la comida. Porque son unos cansinos. En la cocina. Digo, bueno, se ha puesto un compañero, se ha ido el otro compañero que estaba hablando, que te ha dejado tirado con la palabra en la boca, con el micro. Pero así, tal que así. Y digo, bueno, esto ya no ha acabado el programa. Y ahora veo que están los dos auténticos. ¿Cómo los dos auténticos? Pero, hombre, por fin alguien que sabe decir la verdad. Pero hombre. Si yo fui el que fundé, yo fundé la invasión de los bárbaros, compañero. Yo fui el primero, no antes que ellos. Sí, pues yo a ti no te escuché. Toma. Uy, pero es que esto fue hace años ya, en el 2005, así. Así te conocí 5 puntos en la cabeza. Sí, eso es verdad, tienes toda la razón. Entonces, es que esto viene de antaño ya, viene de antaño ya. Que para mí todos soy positivo. Claro que digamos, sí. Para mí estáis trabajando por una sociedad diferente y un mundo mejor y un mundo más justo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hombre, pues claro sí. que sí, por supuesto. Es bueno, verdad. Pues venga. Sí, ciertamente. Cuéntanos, porque antes cuando has llamado que no te hemos podido coger, nos has pillado aquí en pleno caos. En la grabadora, si, sí. luego, si coges y descuelgas, verás que he dicho, oye compañero, coge el teléfono. Coge el teléfono que sé que está ahí en directo. Porque sí. a veces cuando está la máquina, pues cuando me doy cuenta digo, pues nada. Pero yo normalmente suelo llamar cuando veo que estáis en directo. Si es no, que es un motherfucker de estos. Claro, soy, claro, a la máquina paso mucho de ella. Sí. Bueno, vamos a ver. Por aquí tengo dos pasquines. Uno, el primero. 50 aniversario, lo pone en catalán. 50 aniversario, Kiko Sabaté. Presentación del libre de Joan Ventura, un compañero que escribe, una persona que escribe un libro en el 50 aniversario de Kiko Sabaté, de este guerrillero anarquista. El asesinato de Kiko Sabaté. Bueno, es como lo pone el enunciado, ¿eh? Sí. Chaim Correu, 1104. El de DBH del Kiko Sabaté y el Zeus, 4 companys. Digamos, unas personas que salieron y iban. Era una misión subversiva y iban en el chanete, porque esto en realidad fue como fue, ¿eh? Al compañero Akiko lo asesinó un somater, digamos, un somater es una persona civil que en aquellos momentos de los años 40 y 20, 20 y pico por ahí, nació esa figura en Cataluña que al fin y al cabo eran pequeños empresarios, normalmente eran gente del campo, hacían una función más o menos de represora, como en su momento en 1800 y pico se inventaron la Guardia Civil, el gobierno central para reprimir al vandalismo que había sobre todo en las serranías, en Sierra Morena y aquellos contornos. Y luego, pues bueno, de 1800 y pico hasta el 2010 sigue ese cuerpo represivo militar, pues eso, matando a todo el que se le cruza por el camino, que es la meremérita. ¿Y hay una presentación de este libro o...? Y hay una presentación. Es que he puesto una similitud para que se... Para si alguno de vosotros, que sois muy jovencitos, no sabéis no tanto, quién eran los somaters en Barcelona, en Cataluña, en general en Cataluña... pues he hecho 5 céntimos de la figura del Somater, quién era. Era eso, era como hoy en día más o menos un guardia de seguridad, pero que tenían su sueldo, tenían su chapa y tenían la bendición de lo de las autoridades gubernamentales catalanas, porque esa gente, sí, esos individuos hacían de mercenarios, pero en Cataluña, nace en Cataluña y no se extinguió hacia el resto de las comunidades del pueblo, de los pueblos de Ibérica, que son tres países que hay en la península Ibérica. Muy bien. Y el anunciado sobre el Dazei Tachi viaje del mítico guerriller de la CNT, que va a mantener en cesa la flama de la lluita anarquista y antifranquista durante 15 años. El autor ha conseguido localizar, el autor el que escribe el libro, a través de testimonios directos y diversos puntos de paz y todos los lugares donde van a hacer nit el Quico Sabater y de sus cuatro compañeros. Hace un seguimiento de, digamos, de Quico Sabater, cómo funcionaba, y entonces escribe el libro este. Y ahora viene la segunda parte, presentación a cargo de Miguel Didac. Miguel Didac Piñero. ¿Y dónde es, compañero? Ahora sigo. La presentación la hace este señor, este compañero, más bien. Dijous 21 de gener de 2010, digamos, este jueves a las 19:30 al Casé Joaquín Costa 34 de Barcelona. Muy bien, donde la Fundación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistas. Sí, señor. Y la Fella. La Fella, ahí, bueno, el Carrer Joaquín Costa. De Joaquín Costa, que sí. Ahí en el número 34, Joaquín Costa de Barcelona. Muy está bien. Está el local de la Fella y el local de la Encima Fella. Justo de la Rosa de Foc, ¿verdad? Exactamente. Normalmente las charlas estas se hacen en el local que hay abajo. Muy bien. Bueno, por un lado. Y tenías otra convocatoria, ¿verdad? Sí, hay otra que esta también es muy buena, pero esta es para el día 30. Día 30 de enero, sábado. Al día 30 de enero, bueno, ya está. Proyección del documental Vivir de pie, tal como lo pone el Pasquín, Las guerras de Cipriano Mera. Es un documental que han hecho unas personas determinadas, introducción y posterior debate a Moscas Porqueras, de Acción Cultural Anarquista de Reus. Esto es un compañero de Reus, un compañero anarquista, sí, que hace una introducción sobre el documental que han hecho sobre Cipriano Mera. Ahora, sigue el anunciado, Paleta Anarquista, Libertari y al Comandamento del Ejército, República durante la Guerra Civil. Cipriano Mera va a tener una existencia lliureada y un ideal entre justicia y utopía, una vida de cinema de la cual el documental dona una idea clara. Seguir el manuscrito del anarquista que conserven el responsable de la película. Optem perdonar Libeu a través de la interpretación off. Un actor, una persona ha cogido y ha hecho, digamos, pasa en el documental secuencias que tienen firmadas y entonces sale una voz que no sale la persona, sí, y hace una voz en off. El documental... ¿Y dónde es, compañero, el documental? ¿Dónde lo ponen? Porque yo había oído que ya lo estrenaban este documental en Reus y que el día 30 sí que venían a Barcelona, pero no había visto todavía el sitio. Bueno, pues yo es que soy muy rápido, y como soy un militante de Joaquín Costa y de la regional, de una de las dos regionales que hay ahora en estos momentos, en la regional catalana, está una, la de Joaquín Costa, y está la otra de Medina Celi. Digamos, son los mismos compañeros anarcosindicalistas unos y otros, lo único que hay unas diferencias a la hora de organizar las regionales catalanas. Hubo unas discrepancias y hay dos comités regionales, pero la CNT es toda la misma. Que cualquier persona que tenga un problema laboral puede ir a alguno de los locales, lo mismo da que sea de Joaquín Costa, que sea de Medina Celi, que es donde está la otra regional catalana, y explicar sus problemas, y allí serán asesorados y apoyados por las personas. Entonces, es en la de Medina Celi, ¿no? No. Este documental es igual en Joaquín Costa. Ah, vale, también en Joaquín Costa, vale. Día dissabte 30 de enero a las 18 horas. Muy bien, 30 de enero a las 8. ¿Cómo? No, a las 18, no, a las 6, hoy. ¿Qué a cosa? Que no fuimos al a colegio. Las 6 horas. Vale, pues. Bueno, de todas formas, nos vuelve a llamar el martes que viene, ¿no? Y nos lo recuerda. Sí, pero tú sabes que yo soy el de la bicicleta. Y el de la bicicleta, pues mira, el lunes mismo me levanté a las 3 de la mañana y a las 7 de la tarde, 7 y algo, me acostaba y ya cenado y todo. Vaya. Qué eficiencia. Y cuando tengo esos horarios, pues no me si tuviera esos horarios ahora mañana, no me podía estar permitiendo hablando con vosotros, que me dé satisfacción. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por estas dos convocatorias. Vale, y me tienes que dar las gracias de nada, porque al fin y al cabo vosotros estáis ahí, que estáis haciendo, trabajando para una sociedad diferente y un mundo mejor, y eso estoy así. Aquí también, cuando yo y mucha más gente, hacemos durante, pues fíjate, desde que se fundó la OIT y antes de que se fundara la OIT. ¿De acuerdo, amigos míos? Pues muy bien, pues un saludo muy grande. Salud. Y muchísimas gracias de nuevo por tus intervenciones. Muy bien. Vale, salud, compañero. Por el mundo. Salud. De acuerdo. Hasta la próxima. Salud. Adiós. ¿Sabéis alguien si la de Vivir de Pie la están poniendo en cines? ¿La de qué? El documental que ha dicho que la... Este documental que ha dicho, creo que no. De momento yo solo sé que en Barcelona lo van a proyectar, lo proyectaban el día 30, como ha dicho el compañero, pero yo no sabía bien dónde, de hecho, todavía. Pero que yo sepa, no sé si la están proyectando, vamos, no tengo ni idea. Porque en principio creo que la idea era esa, ¿no? Que era película para... Bueno, para ser claro, este tipo de género pues no suele tener mucha cabida en las salas comerciales. Bueno, ¿hacemos un poquillo de agenda o qué? Uh-huh. Madre mía, tengo que hablar, tengo que poner el CD, tengo que hacer todo aquí, hablar, es que madre, qué tempo, vergüenza, qué verdad, vergüenza, no sé. Qué vergüenza. A ver, no sé si esta será la música de la agenda o no será la música de la agenda, vamos a intentarlo. Además eres ¿qué CD es? El peor pagado, ¿no?, del grupo. No, pues no va a ser música de agenda. Mola que esté ya, no, pero era, que esta agenda mola. Esta agenda mola, pues ahora, a la mierda la música agendil. Bueno, nos ha hecho aquí un de ti depende, tú eliges, que no ha salido en el aire, on in the air, pero... Yo que quería ser artista. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, agenda, primero, directo, a la directa. Ah, sí, una moguda que comença, bueno, un cicle de concerts que comença aquest divendres, el cicle Expressió Directa, que és la segona sessió, que, bueno, la segona edició, i aquest divendres al centre social, bueno, a l'Ateneu La Farinera, allà a Glòries, el Surfing Cirles, que crec que és a les 8 o a les 9. Tant d'hora? Sí, sí, sí, és els horaris, els horaris. No, és tot un cicle que dura mesos, dura fins a la primavera. Però aquest divendres només faran un concert, que és Sí, sí, sí, aquest divendres el primer del cicle, la inauguració. Que està molt bé, Surfing Cirles com a grup. D'aquí, des d'aquí ho recomanem. Els hem punxat moltes vegades. Aunque tu no te acuerdes, no? Sí. Ah. Doncs res, això aquest divendres. Doncs aquest divendres allà a la farinera. Con los Surfing Cirles. Bueno, oye, grandes los Surfing Cirles. Sí, son muy grandes. Y el 23 de enero, que es este próximo sábado, hay un festival bastante importante. Els mitjans callen... No, si els mitjans callen, parlen les persones. Que és un festival d'apoyo a Amadeu Casellas. Uh-huh. Y bueno, es un espectáculo disciplinar con muchos artistas. Multidisciplinar, hard, multidisciplinar. Si fuese un espectáculo disciplinar sería así Sado y tal. ¡Ay! Me ¿Ah, maten, sí? Pues a lo mejor, claro, a lo mejor si yo es iba. Disciplinar es así como de disciplina. Para. Pero si es multidisciplinar, quiere decir que hay como muchas cosas diferentes. Que también puede ser que haya Sado. Oye, quién sabe, a lo mejor. A lo mejor también hay Sado. También puede haber Sado entre bueno, ellos. Bueno, de momento lo que hay es salen Color Humano, Daniel Higiénico, Juanito serían... Piquete. Reggae Night Reunion. ¿Qué dices de Color Humano? ¿No se habían Reina separado? Mora. Pues no lo sé. A lo mejor se han reunido para esto. Doble Cero, que es un hip hop. La Rumbé, que también creo que son medio conocidillos, Música Rumba, que más Arnau, Vilar de Bo, Monoleg, Matthew Tree, Mestra de Ceremonias, Maldoror Poesía, Diablos de San Andreu también, I Am What I Am, Performance, La Petite Sof, Acordeo Poesía, bueno, muchas hay cosas. Hay todo, ¿eh? Solo falta el Sado. Ya te digo, a lo mejor hay Sado. ¿Quieres que hagamos este Radio Bronca y...? ¿Podemos hacer así una, no? Un Sado. Hacemos primero hay que ensayar. Unas tiras que ponga Álvaro, golpe. Pues ya ensayamos. Por ensayar que no quede. Toma, toma. Bien, pues yo tengo bastantes más cosas que contar de... Hay unas cuantas historias este fin de semana también. Concretamente un concierto que lo estoy buscando, pero que es así, concierto presentación de un split el jueves, para el que no quiera ir al concierto de Ford Amage. Has aprendido la palabra y split y ahora la dices en split, todos los programas. Split. Concierto presentación de la split con toda la peña de Transición, otro grupo que a mí también me gusta bastante, a ver si un día los podemos tener aquí o hablamos con ellos, claro. O los pinchamos, estaría bien. O los llamamos. Los llamamos. Y mira, podíamos, sí, algo así, ¿no? Podíamos hacer. O nos podían invitar a un concierto. Pues también. Y luego le explicamos a la gente cómo ha ido. O los puedes llamar en el medio del concierto. También. Y justo que me expliquen según cantan a la vez. Claro. Entre tema y tema. También el jueves, si no te apetece nada de esto y dices yo quiero algo más tranquilo y más así, sí, sí, teórico, pues ahí en La Gordísima una charla. Sobre la situación actual a las prisiones en Alemania, a las 8 de la tarde. Y si dices, no, yo quiero curro físico, ahí venga a tope, pues se va a pintar el mural de la fachada a las 7 también ahí en la Gordísima. Sí, señora. Muy bien. Si dices, a mí lo que me gusta es la drogaína, pues dices, el viernes puedes ir al bar Colapse, que está en Horta, Carré Dante Alighieri, que yo no sé si será un bar realmente, es ocupado o no, hay una cafeta coffee shop pre-San Canuto. Y el día siguiente, zombie party de disfraces. Ah, mira. Dante Alighieri 66B. ¿Qué te parece? ¿Eh? Bien. ¿Y a ti, Lechon Warrior, te parece bien? Porque divina como hoy comedia. Todo, hoy yo todo estaba te parece pensando mal. Que lo de Doble Cero era no es una marca de... De cerveza, ¿no? No, Doble Cero es un hachís. Y yo me acuerdo cuando fui de viaje de fin de estudios a Ámsterdam. Hostia, pero eso con Dit Famit llora, ¿no? No, es que lo he relacionado con mi gran muy intelecto. Muy bien. El doble cero con el San Canuto. Ah, vale. Igual iban a tocar. No. También. No. No, doble cero es un grupo de hip hop, es un rapero así más pero o menos. Doble cero conocido. Es un tipo de hachís. También. Vale, muy bien. Pues. Seguro que los del grupo van a la movida esa del coffee shop. Pues no te digo yo que no, ni que sí. Ni nada. También, sí. Es más, el grupo de Gijón se puso el nombre por hachís. Pues también, seguramente. Más bien, pero bueno, gracias yo por introducir un poco de cordura aquí, porque con estos dos patanes no sé qué voy a hacer, madre mía. Cualquier día aparecen colgados aquí en la sede de Radio Bronca por un pie, o yo qué sé, boca abajo, ahí. Bien, hay otra cosa más también este domingo. Hay una charla a las 4 de algo que hemos hablado aquí en el programa. En Camp Masdeu, Camí de Sant Llàtzer, sin número, ahí en Canyelles, tot i eso ahí para arriba, para el monte, Cerdanyola, ¿no? No, Colserola, que diga, Colserola. Uh-huh. Y es sobre neocolonialismo versus piratería en África. No sé si habéis acordado de que... Además, yo me acuerdo que fue el primer programa que hicimos de la fusión. Hablamos sobre los piratas de Somalia, la alacrana y todo esto. Sí, sí. Sí, a mi señora... Hablamos de piratería de los atunes, no de los... ¿De los CDs? No de los CDs. Sí. A mi señora le gustó. Lo de los peluqueros, ¿no? Supongo. No. ¿No? No. Ah, pues muy bueno, de los peluqueros. A mi señora le gustó lo del programa ese, que me lo ha dicho a mí, que fue el mejor que hicimos. ¿El de la alacrana? El de la alacrana. ¿Ah, sí? Sí. Me dijo que porque no estabas tú. Creo, ya, es que no estaba, por eso estaba pensando, qué raro. No, me dijo que, digo, sí, sí, hombre, sí, digo, qué alegría. Qué raro, porque una voz femenina siempre da... Tienes toda la razón. ¿No? Sí. Pero yo hacía, no. Yo hacía voz de pito. Calidez. Ah, sí, entonces. madre mía, no hablemos de esa voz que acabas de hacer, que me pongo negro. Pero bueno, nigger. I put me nigger. Bueno, ¿y pues este que... inglés que te sale de pronto? ¿De hombre, que, yo tengo el viene? First certificate. A ver, en Castilla hablamos el inglés así. ¿Lo ponía esto en el currículum cuando lo pillamos a este? No sé. Yo miré la foto y dije... Este no, va, no va a hacer competencia. Solo estaba yo. Total que no hemos comentado lo de los peluqueros. Ah, sí, que se han rebelado contra las GAE. Que han repartido una campaña de carteles diciendo que la gente se traiga su propia música. Sale un tipo con un vinilo a la peluquería porque les cobran 12 euros por poner la radio. Uh-huh. Aunque pongan el Telenoticias. Desde aquí lanzar un consejo a todos los peluqueros, que también sale, que es una de las opciones que hay, y es decirle a Les GAE que te mande un listado con los artistas que tú no puedes poner en la peluquería que pertenecen a Les GAE, y no tienen ese listado, no te lo pueden enviar y por lo tanto puedes poner la música que quieras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde lo has leído tú eso, Joe? Eso ha pasado varias veces. ¿Ah, sí? En otra radio libre de aquí... Se puede decir. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Contra. ¡No! ¡No lo digas! Se planteó Contra también. Banda. Se planteó y... O sea, aquí se habla de ellos como llegó, la competencia. Y se llegó a ir a juicio y ellos no se presentaron. Mira tú qué bien. Sí, pues eso. A pedir el listado. Tráeme el listado de tal. Y después pones a poner grupos extranjeros y ellos que le van a mandar pasta... a un tipo de Singapur, pues no se la van a dar los de Les GAE. Entonces tú pones gente de Singapur en tu peluquería i ja està. I el tema de, també de posar música lliure, diguéssim, de Creative Commons i això, i que et vinguin a buscar, saps? Vull dir, i així de pas, pues mira. Sí. O si no pones Crust y como no van a saber ni qué cantan, ni quién es el grupo, ni nada... No, pues... ellos te intentan cobrar igual, ¿eh? Pongas lo que pongas. Ellos solo por tener la radio ya intentan que pagues. O la tienes a pagar. Sí, cola, ¿no? La tengas a pagar. Pues te puedes hacer tu propia música también, si quieres, con los ordenadores de hoy en día, ¿no? A mí sí, como me gusta oír a Ron Monzín mientras me cortó el pelo, pues... No se puede decir... Así tienes el pelo. Hay que decir el pequeño Ramón, que es marca registrada. Pequeño Ramón, Little Raemon. Le Petit Ramón. Ahí está. Bueno, estamos fuera de tiempo. We are out of time, como de Pollo Fritos King. El disco aquel, out of time. Está muy inglés. Estás no sé, me ha dado aquí el próximo subidón, día lo decimos inglés. En francés todo. Próximo Venga. Día todo en inglés. Venga. Todo en francés. A tope. Que queda yo hecho. Ahora el programa va a ser que, madre mía, los oyentes van a venir a la radio todos en masa a tirarnos piedras. No pasa nada, no saben dónde está. Lo que haga falta, sí, tiene razón. Oye, tú lo puedes hacer en portugués y yo lo hago en catalán, así, mira. Pero el catalán es un idioma, no es un dialecto. No. Oye, este se va, el próximo día ya estaba de pruebas, ¿no? El catalán es esa persona que... Tú tienes que hacerlo en castellano antiguo, Cheri. Sí, podemos hablarnos de nuestra merced. Bueno, ¿hemos acabado con la agenda o qué? Hemos acabado, yo he acabado, vamos, no sé si habréis acabado vosotros. Pues ala, aprender para el cool. Aprender para el cool. Bueno, pero no sin antes recordaros que este jueves id al concierto de Fordamaje y Kids Pantera ahí en la Resistencia, en Hospitalet, Metro Torrasa, que merecen la pena los Fordamaj. Aquí los ha puesto nuestro camarada Oc varias veces y son bastante buenos. Y darle las gracias aquí a Carles por haber venido. Bueno, eso sí. Tú, yo no. Es su obligación revolucionaria la de venir aquí a Radio Bronca cuando se le llama. Encantado, como siempre. Y por algo somos concuñados. ¿Se puede decir concuñado en la radio? Abans que contrabanda, segur. Contrabanda, sí. Es demasiado íntimo, ¿eh? Demasiado íntimo. Das demasiadas pistas. Bueno, a los malos. Bueno. Ya te van a seguir la pista a través de la concuñadez. Ya. Y te van a pillar de los huevos. Vas a tener a los del grupo 6. Derecha, izquierda. Vas a tener a la brigada de información en tu casa esperándote. Y ya de paso me voy a dar las gracias a mí mismo por haber venido. Ya, también. Eso sí. Gracias, Carles. Eres el puto amo. Gracias, Joe. El puto gracias, amo Joe Carles. Que ha venido. Además, sin a mí no me ha abierto la puerta. Como dice Amaral. Amaral no se puede decir, eso sí que no. Esto sí que no. Esto sí Amaral que es eso que está uno acojonado con un gorro. Es eso, ¿no? ¿El qué? Una rubia que canta y uno que está acojonado como en una esquina. Ay, con un gorro. Es morena, ¿eh? Pero es morena, pero bueno. Sí. Es morena. Bueno, no sé, pero el tío brunete, está como... en inglés es brunete. Como los como la brunete mediática. Como la brunete mediática. Como héroes de brunete. O la brigada que corazada. Era una calle de Salamanca. Héroes de brunete. Es verdad. Se cambió. Bueno, en Burgos hay una héroes de la División Azul. Sí. Y víctimas del marxismo. No, esa es grande. No esa es grande. Sí, sí, me sí. Parto el culo. Víctimas del marxismo. Hostia, qué gran calle. Yo es que me voy a mudar allí para vivir solo. Víctimas del marxismo. Y urbanización no, Carrero Blanco. Joder, eso y ya. Yo iba al Hospital Yagüe, que todavía se sigue llamando Hospital Yagüe. Sí, sí. De ahí en lo de curarte te entran los males ahí. Jesús. En fin, Castilla es diferente. Eso dona por un programa. Algo, algo tan malo tenía que tener, tener cordero. Eso pues. Es verdad. Ahora, la mejor calle del mundo es una calle de Zamora que se llama Calle Abrazamozas. No te lo pierdas. Abrazamozas. Le hice una foto cuando la vi, madre mía. Así, allí sí que querías vivir tú, ¿eh? Oh, oye, los catalanes regalado, no podéis hablar. Ni regalado. Que tenéis un pueblo que se llama Espolla. Es verdad, y Ultramort. Ultramort, es verdad, sí, sí. Pero lo de Espolla es tela. Sí. Y además está al lado de un pueblo que se llama Rabós. Espolla Rabós, madre mía, joder. I n'hi ha un que es diu Mata Judaica, també. És verdad, també, això. Especial topònimo, Xori. Venga, vamos a hacer un especial topónicos, topónimo. Oh, topográficos. Topográficos, topónimos un día de eso. Estamos fuera, pero fuera de tiempo, pero por todos los lados. O sea, la cállate de una puta vez. Dos horas, sino que hacemos dos horas y mil. Y fuera de olla también. Fuera de olla, eso yo llevo desde que nací casi. Bueno, pues un saludo a todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos, a los cuatro que nos escucháis, a los 4.500 somos millones. Más nosotros que los que nos escuchan, imagínate. Seguro que Ferran Adrià nos denuncia hoy por lo de la mala publicidad. Seguro que se nos, a este nos está escuchando. Adrià, no me ha salido. Para él, para Ferran Adrià. Bueno, cambia el aire, haz aire, me, aire de chuletón en vez de zanahoria. Está. Yo me despido, vosotros hagan lo que quieran. Hola. Nosotros te despedimos a ti también. Tienes ahí la carta de despido. Te vamos a hacer un ere. Ale, adiós. Adiós. Adiós. Chao, chao. Salud. Thank you.